1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. ¿Al aire? Sí, estamos al aire y se escuchan los aplausos. Esto antes no pasaba, ¿eh? No, hay un cambio y se nota. Es el segundo programa del operador Flavio. Abraham, para los amigos. Que promete quedarse con todo. Dijo, yo soy el tercero Alfaro, que es el dueño, así, todas las migajas, el testaferro de esta radio. Todas las migajas que paga Alfaro van a ser mías. Ahí está. Programa número 20 de El Dedo del Medio. Programa con la casa muchas la sorpresas. Sí. La sorpresa principal, ¿cuál es? Menos aplausos. Cuando decís 20 programas, hay menos aplausos de cuando arrancamos. No importa. Lo valoro igual. Tenemos una entrevista exclusiva que puede dar vuelta al caso de Menem y el tráfico de armas. Durísimo, uf, complicado. Durísimo. Tema que vamos a hablar dentro de un rato, pero con una entrevista. Claro, una entrevista a un personaje de la defensa del doctor Carlos Menem. Un mimo. Que nos va a explicar todas las razones del fallo, por qué lo absolvieron a Menem y todas las razones que evidentemente causaron conmoción en el jurado y lograron la absolución. Bueno, en breves 2 horas aparecerá. Sí, le mandó un mensaje de texto para decir que llega tarde. Primero uno vacío, como para hacerse el gracioso, y después nos mandó uno con contenido. Bueno, falta, así que se pueden quedar escuchando en www.radioacme.net o si no, nuestra página, que es www.eldedodelmedio.com. Y nuestro Twitter. Dedo del Medio Ar. Con amague. ¿Y el teléfono? 4554-2227. Qué gola, qué edición. En este momento está empatando Argentina, ¿no? Sí, está empatando 0-0. Noticia de último momento, confirmamos. Fracaso. Ya podemos decir que Isabela se tiene que ir. Sí. Ya, ni eso que nosotros no somos como el de los tiradores. Elio Rossi, ¿no? No, para nada. Pero ya se tiene que ir, ¿sabes? Sí. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el Dedo del Medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar, que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga a la escuela, El Dedo del Medio. Radio Acme. Miércoles, 22 horas. Diplomacia, 0. Mira, Caro, estuviste 43 días en la casa. Y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero. 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imagínate cómo está el mundo. Estamos todos rogando por la paz. Bueno, mi amor, vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros y como el mundo entero, y como te imaginarás, el estado en que se encuentra el pueblo norteamericano. a uno y nos conmueve Soledad Silveira. Este era Soledad Silveira explicando qué pasó en las Torres Gemelas. Sí, nos estaba diciendo el pueblo norteamericano, estaba conmovido. A una participante que había salido después de 40 días en la casa. Sí, que ni sabía lo que eran las Torres Gemelas. Además, ojo, estamos, analicemos esto, participante de Gran Hermano. O sea, ya de por sí estamos hablando de un ser que no está iluminado. No. Claro, entonces, es Torres Gemelas, ¿qué estás hablando? ¿El obelisco? Claro. No. ¿Qué es? ¿En dónde están? No, no, es terrible. Soledad Silveira haciendo gala de... Estaba en pedo Soledad Silveira. Sí, Soledad Silveira hacía... Todo Gran Hermano lo hizo drogada. Todos saben que el crack era lo que la mantenía alerta. Bueno, esto es una introducción para hablar de las Torres Gemelas, el atentado este célebre que cambió el mapa del mundial. Algunos titularon 2-0 de local. Perdieron 2-0 de local. Sí. Bueno, pero 2 goles en contra. Claro, con 2 goles en contra. 2 goles en contra. Bueno, más allá de todas las frases hechas de el que se redefinió, redefinimiento, iba a decir, me sonaba medio raro. El mapa mundial, las guerras y todo. Vamos a decir, no cambió mucho el mundo a partir de eso porque se legitimaron guerras que antes se hacían de otra manera. Exacto. No, es como el modelo de guerra 2.0 actual, pero a ver, Irak, Irán, todos los lugares donde Estados Unidos estuvo antes, Kuwait, bueno, no todos los invadió, pero estuvo con su presencia de alguna forma. Todo Oriente, un montón de lugares que estuvo, no sé, sí, todo de lugares autopintados. Malos. Claro, bueno, como cuando necesitó que pasara de Pearl Harbor para reaccionar. Estados Unidos siempre tuvo sus estrategias. Claramente, ahora, bueno, están los homenajes, Infobae. Digamos los que medios de acá. El mejor negocio de las Torres Gemelas le hizo Nelson Castro. Cuando estaba ahí. Cuando estaba ahí cubriendo el coso, dijo... Al mejor postor. Lo empezaron a llamar y a ver quién le daba más guita. Yo cubro para y el tipo lados. Cubrió para... El tipo se ponía un logo de Olé. Sí. Y hablaba. Bueno, no. A ver, pasaron 10 años. Todavía están con... Nos quieren conmover los Yankees con sus películas. Hicieron un montón de películas. Un montón de boludeces. La verdad que con el tiempo ha pasado que si bien no es la versión oficial y no se puede hablar de conspiraciones sin que te miren feo. Por decir, las dos torres las tiraron ellos. Ya te mira medio fiel. Estados Unidos no se puede decir todavía no, eso. Obvio jamás. Que no. No, nunca pero, se va a poder decir. Pero hay muchas voces que sostienen eso y no es por tirar una teoría conspirativa. Se sabe que Estados Unidos... cuando Estados Unidos dice algo así, nos tiraron dos torres. Y es como para desconfiar. Por un montón de motivos, por un montón de investigaciones que se hicieron, que se vuelven a desacreditar, que se toman como de partido de izquierda, de periodistas, sensacionalistas. Seikes. Claro, Seikes, por ejemplo. O también, creo que Michael Moore puso un poco en duda. Se sabe que también la manera que explotaron las torres fue medio sospechosa porque había restos de explosivos, las explosiones que hubo que un avión no podía causarlas. Se habló de muchas cosas, está muy en duda. La verdad, teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos, que lo que logró a partir de los atentados y cómo se posicionó y todo lo que legitimó, como para no dudar. Además, un país que se alimenta el armamento. Además el rostro de Bush cuando le dicen que... Hay la parodia de Scary Movie, sí, también, que Leslie Nielsen, que le avisan. Y sigue diciendo, pero tengo que escuchar cómo termina la historia del pato. Pero otra cosa que también siempre quedó en la sospecha, que mirá si no se la llama diva, del famoso avión que cayó en el Pentágono, sí. Que siempre se habló que destruyó, nunca encontraron restos de avión. No, nada. O sea, ya llega a ser un punto... Encontraron menos que los restos del avión de Chile. Claro, bueno. Pero Chile, bueno. No se sabía porque como corren los límites constantemente, no buscaron otros países. Por ahí se fueron moviendo los restos. No, hubo otra de las teorías que yo escuché, que está sustentada en un libro de un francés que investigó, obviamente lo hizo por la editorial Culo Roto, porque ninguna editorial lo publicó, obviamente un tipo que hablaba de una conspiración, pero se hablaba de que justamente el Pentágono, primero, vos no podés atacar el Pentágono así como así, hola, vengo a atacar. Claro. Entonces, cuando se acerca un misil al Pentágono, el Pentágono responde, tiene radares. Entonces dicen que el Pentágono no se defendió, o casualidad, porque reconoció al misil como propio. Entonces por eso no se activaron los mecanismos de defensa. Porque ¿cómo falla un mecanismo de defensa que vale 500 millones de dólares? Desde adentro la tiene que agarrar el error. Y nunca se encontró un resto de un avión. O sea, imagínate el grado de impunidad que tiene Estados Unidos, que ni siquiera se preocupa por meter un avión ahí. Ya eso habla de la legitimación que se auto proponen ellos. Porque no hay nadie que discuta el liderazgo de Estados Unidos. Más allá de los vaivenes económicos ahora y más allá de que ahora, bueno... Sea menos potencia que antes porque tiene un presidente negro. Claro. Fue ahora, el principio del yo no lo respeto más. Pero bueno, va a quedar siempre flotando la sospecha como flota el polvo eternamente en Estados Unidos desde aquel día. El atentado a las Torres Gemelas permitió que Bush se reforzara. Bush venía muy debilitado en ese momento. Puede después atacar Afganistán. Puede al poco tiempo invadir Irak. y creo que gran parte lo consiguió por el atentado a las Torres Gemelas. Y otro de los temas de actualidad es el tema Candela, que viene siendo actualidad desde ya casi un mes, va a ser. Yo ya estoy cansado de ver la foto de la tía en una moto de último modelo. Es un tema complejo, ¿qué? La verdad que... ¿No viste la foto de la tía con la moto ahí? Posando con la moto. ¿Qué, por lo de Candela y la moto? parece... No, ¿en serio no es un chiste? No, y además están haciendo notas en perfil, le hicieron una nota a este muchacho. Sí, a decía, José Luis Chippy Fernández. Que dijo, son morbosos, me están dejando sin trabajo. Porque claro, él vivía de Candela. Aunque no lo creas, iba a boliches y ganaba plata con eso. Hizo publicidades. Tiene un programa de radio también. Y lo llamaban al programa de radio para decirle, qué sé yo, boludo. Básicamente bueno, eso, porque el que escucha ese programa. Carrera, sí. Terrenzi hasta se boludo. Como político, o sea. Así que bueno. Vota al boludo, decía del lugar. Bueno, pero lo que anduvo pasando más o menos es que hubo mucha gente que estuvo trasladándose a las prisiones y saliendo de ellas. Justamente en el marco de la investigación, ¿no? Porque parece que es agarrar al primero que ven en la calle y decir, este puede ser culpable, lo metemos. El perejil. El famoso perejil. Y bueno, en el marco de esta investigación, escarcelaron a Alfredo Monteros, padre, ¿sí? Alfredo Monteros, hijo, y el fletero Gustavo Valenzuela. ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo el juez de garantías de Morón, Alfredo Meade. Sí. Cambió bastante todo, porque ahora descubrieron que abusaron de ella. Exactamente, también... ¿Ahora descubrieron eso? Ahora no la perdí. Porque cuando la encontraron en el cuerpo de la chica, lo primero que dijeron es que no había sido abusada. No, estaba intacto. La vieron, levantaron la... Claro. Medio morboso lo que estoy diciendo, pero fue así. Sí. Levantaron la bolsa negra y dijeron no fue abusada. Y ahora que hicieron el peritaje... Vimos que había resto de semen, pero imaginamos que se había echado un polvito de ella por su cuenta, 11 años. Esta edad, las espías ya debutan. Bueno, una de las hipótesis era que el que está en cana por diciendo que es el que lo mató tenía relaciones con ella hace unos años. ¿Cómo hace unos años? Tenía 11. Años. Bueno, pero igual, ojo que lo que habían dicho es que el año pasado ya había dejado de ser niña, podemos decirlo. Vale, pero igual, esto es muy igual raro. Es terrible cómo se manejan los medios y cómo están ahora los periodistas que dijeron cada barbaridad ahora haciéndose los boludos. Y el caso y Pomar. Le soltaron la mano. El caso Pomar, el caso Pomar es un ejemplo que dejó de hablarse cuando se supo que un automóvil de la policía había chocado el auto. Ahí dejaron de hablarlo. Claro, exactamente, sí. Era la famosa foto que se veía con el peaje que decía... Claro, gordo, patente. Está endemoniado. Está endemoniado. Ese tipo mató a todos. Está endemoniado. El pobre chabón estaba sacando un papel del peaje, como cualquiera. El peaje. Terrible. Pero bueno, ahora están, por ejemplo, soltándole la mano a la madre. Sí. Hay una hipótesis que dice esto de que... Que hubo un llamado extorsivo dos meses antes. Bueno, la tía. Bueno, un montón que la entregaron por guito. Exactamente. Muy bien, no se sabe qué es lo que está pasando porque la policía parece que quiere quedar bien con todo esto. Que ¿Alguna, mucho ¿algún revuelo. Día se sabrá? Ese yo creo largo. Que nunca se va a saber. ¿Para vos no? No. Pero bueno, es como todo. ¿Para qué? ¿Para qué saber? Dejemos a la gente desinformada. Damas y caballeros, yo voy a demostrar que no solo Freddy Diamante es culpable, sino que también es inocente de no ser culpable. Les presento a mi testigo técnico, el Dr. Hibbert. Bueno, solo una persona entre un millón tiene lo que llamamos el gene del mal. Lo tenía Hitler, lo tenía Walt Disney... Y Freddy Diamante. Gracias, Dr. Hibbert. Pues este es mi argumento. ¿Ese es su argumento? Bueno, es una forma de decirlo. Más bien, caso cerrado. Y ahora Garpa, Volver al Futuro. Vamos a verla. Ah, no, ya la vimos. Ya la vimos en el cine. Este año la vi. Fueron juntas, ¿no? Sí. Sí, justo dos días antes de irme a Israel y Europa porque yo estuve en Europa. Igual notaste, ¿no? Que dijo cuento. Juntas. Sí. O sea, eso porque la dejamos afuera. Claro. Me dejaron afuera. Sí. Claro. Bueno, mala. Bueno. Tuve que ir al DOT un sábado a las 11 de la mañana porque me dormí y no había más entrada. Sí, no, terrible, pero valió la pena. Ah, y no solo eso, sino bancarse a dos pibes atrás. 25 años más o menos. 25, 26 años, que los chabones decían, No, mira lo que viene. No. La película que todo el mundo vio 40 veces, o sea, el chavo decía, volver al futuro, mirá todo lo que va a hacer ahora, mira. Y tipo, el chavo decía, hacía una cara, y todos, ¡ah! El pibe, ¡ah! Decía, no, flaco, o sea, la viste 20.000 veces. Y llegaba el punto que lo empezamos a boludear con... Claro, y nos reíamos de todo. ¡Ah, mirá, un pelado! El tipo no escarmentaba, hasta el final de la película, creo un momento gritó, ¡ah, los títulos, mirá! ¡No puedo creer! Así que bueno, eso es lo que se vive cuando es el furor de algo y... Un movimiento que hicieron no los cines argentinos. Que el furor justifique la estupidez. No, obvio que no, pero hace que mucho. Bueno, a ver, cine más lejos. Roger Waters va a ver pelotudos. Sí. Uy, ahora toca lo de la Wall. Dile que yo no voy, al final. Ah, bueno, vos zafás entonces. Pero ya vas a comprar el reventa, seguro. Ah, pero cuando haces a la puerta con la credencial de Radio Acme te dejan entrar. Ah, ¿qué? ¿No te avisaron, no? ¿Te avisó Alfaro? Voy con el carnet. Sí, claro, sí, obvio. Sí. Bueno, y uno de los patrocinantes de la visita de Waters es Radio Acme. Bueno, va nosotros, a ver, nota acá con nosotros íbamos a volver a volver al futuro con la de Acme, pero todavía no estaba. Es verdad. Todavía no la teníamos por era eso. Era un proyecto. Era un proyecto y casi que nos deja. Dijimos, mira que está en proyecto. Bueno, van a tener que pagar. Te lo pago. Bueno, dale. ¿Qué pasó ahora? Salieron las zapatillas. Las zapatillas y están todos como locos. Quiero las zapatillas. ¿Tienen Parkinson las zapatillas también o no? ¿Efecto o no? Dentro de 15, 20 años es el efecto. Lo hice cuando era el chiste porque lo reban con Michael Fox, pero lo tenía que hacer. Bueno, hay un capítulo de Padre de Familia. Muy bueno. Que está en el techo Stewie y aparece Michael Fox y le dice: te tengo que decir algo que va a pasar. Le dice: te tengo que decir lo que va a pasar después. Y Stewie le dice: No, yo te tengo que hablar de tu futuro. Sí, Padre Familia se ríe mucho de eso. Pero bueno, imagino que Michael Fox. Bueno, después hay otro. Hay tres. Ayer lo vi en The Good Wife a Michael Fox. Se zarpó el papel que hizo de abogado. ¿De abogado? De abogado penalista, el chabón. Y hacía jugaba con su enfermedad casualmente y así ganaba los casos. Bueno, y estuvo también en Rescue Me, esa serie de Fox que actuaba como de alcohólico, como que. Un poco tiene que adaptar los papeles claro. A tipos con problemas. No va a ser basquetbolista, chabón, ahí de vuelta. No va a ser pero hombre lobo. El tipo, por lo menos en la pelea, se droga más no poder y actúa. El tipo tiene la vocación de... La verdad que la pelea... En ahora, sentido. Ahí te das cuenta de guita, todo y con y algunas cosas no puede luchar. Sí. Pero bueno, las zapatillas, vos las ves así, decís... Pero sabes cómo las tendría. Claro, pero pará. Las ves en un lugar y no te dicen zona de volver a futuro. Pero que sean... No, sí. Pero en la apariencia. ¿Vos es una no, ni pedo, pero es... Pedo. Si me decís, personas, bueno, las que uso más. $4,500. Dólares. ¿Cuánto tenés? 150 pares. Va a sacar... Como así Ferrari. Que... Ponemos Mercado Libre. Compremos dos. Una de Mercado Libre y otra la quedamos nosotros. Y bueno, vos en reventa la tenés clara. ¿Por qué no? Estuviste morrocotudo. Y contribuiste a nuestra cultura. No era mi intención. No. Algo bueno. Ay, bueno, esto compensa que haya llegado ebrio al baile de padres e hijas. El baile será en unos días. Lo siento, Lisa, no puedo cambiar el... It's evolution, baby. estamos escuchando The Evolution de Pearl Jam. Y la política es, a ver, ¿te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si le sorprende, sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Me preguntaría por qué Kirchner y el diputado Carlos Kunkel y el abogado Dualde, que está como secretario de Derechos Humanos, pueden tener la vergüenza de estar aliados política y sindicalmente con muchos de los asesinos de sus compañeros de los años 70. Porque Moyano y otros que estuvieron en la juventud sindical peronista están hoy en el gobierno y en la cúspide del Partido Justicialista. Epa, esos violines, ¿de dónde salieron? Versión nueva. Epa, remixada. Remixada. Bueno, acá escuchamos hablar de una persona que todos queremos, todos querríamos en la familia. Con la guita. Claro. El señor Hugo Moyano, que ahora está en boga de los medios opositores, oficialistas, porque se habló de una salida precipitada del cargo, se habló de reemplazo, de sucesores. Estamos hablando de Moyano, muchachos. No lo den por perdido tan fácil. No lo subestimen. Sí, yo creo que si el tipo estuviera... se me está escuchando. Epa. Te toquetean el micrófono. Se está escuchando rara la canción, ¿no? ¿Por qué? O yo estoy escuchando mal. Parece... A ver. No, me parece que yo estoy escuchando... ¿No falta un instrumento? La fanada Moyo. Sí. ¿Puedo decir que la fanada en la canción? No, para mí mi auricular se escucha mal. No importa, sí, vamos a seguir... todo bien. Igual ya vos me mostraste que Divido es robo, así que sí, está bien. Además, Moyano, si está Moyano, puede haber un Rafano por ahí. Sí, nos dormimos 2 segundos y le falta el bajo a Moyo. Bueno, se estaba hablando de una salida anticipada de Moyano y de eventuales reemplazos. ¿Qué pasó? Moyano se reunió con Paco Manrique y Viviani, el de los taxistas. El Colo. Y todos dijeron, no, Moyano no se va. Se reunieron, dijeron, vamos a repartir un poquito. Moyano no se va. Moyano también se quejó de que algunos de sus compañeros se estaban agitando a favor suyo para una posible reelección. Y dijo, tranquilo, como quien sabe que tiene el dominio de todo. Y dijo, ¿qué me van a apurar a mí? Si yo, está todo clarísimo. ¿Qué pasa? Está hablando de que el gobierno está fogoneando un poquitito algún candidato alternativo para ver si lo puede limpiar. Parece que Moyano está un poquitito pesadito pidiendo algunas cosas. Se habla un poco, se exagera un poco, pero hay intenciones del gobierno. El gobierno no se casa con nadie. Hace rato que está con una convivencia medio forzada con Moyano. Que en su momento le sirvió, ahora no tanto. Sí, pero digamos que no. Ahora no se lo puede sacar de encima. No están enamorados de Moyano tampoco. Así que básicamente pasa eso. Hay mucho rumor, mucha ida y vuelta. Pero bueno, hablando de Moyano, para que no nos olvidemos. Claro, de panqueques. Vamos a acordarnos un poquitito algunas cosas del pasado de Moyano. No fui del país, ¿eh? Sí, no te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. Los que la pasamos en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en Argentina. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Todos sabemos que los sindicatos estaban gobernados por los patos y eran los que denunciaban a nuestros hijos. Así que no me queda duda que Moyano es culpable y responsable de la haber participado en la AAA. Sí, la verdad. Del país, sí, ¿sabes por qué? Del país porque ustedes se los protegieron ahí, cabrón. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas el vivo, Moyano. ¿Viste? Sí, Bullrich Lulo por eso. Vos te rajaste del país por eso. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como usted que lo protegía, Moyano. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Eso no era nada. Haces el combatiente. Bueno, fui secretario general de la CGT también en la dictadura. Eso no era nada. Haces el combatiente. En esa época. Bueno, fui secretario general de la CGT también en la dictadura. Y lo sigo escuchando en modo distinto, no importa. Acá quería citar dos declaraciones de estos muchachos que acompañan a Moyano, que son un amor. El Momo Venegas, que es cercano a Duvalde, que estuvo preso. Sí, un tesorito. Sí, un tesorito, tipo que si fuera más joven, uno lo querría para el novio de su hija. Sí, lo que dijo es que estamos en democracia, así que Moyano tiene que llegar hasta marzo de 2012. Como diciendo, si no estuviéramos en democracia, bueno, vemos, lo volteamos. Pero como estamos, casi con resignación lo dijo, como, bueno, estamos en democracia, bueno, tiene que terminar el mandato. No podemos matar más de 3 personas por semana. Esa costumbre. Y después también hablaba Venegas de, o sea, para sacarlo a Moyano se debe reunir el movimiento obrero y ahí analizar. Nada, bueno. La última, lo podemos llegar a sacar. Sí, ahí empezó a cambiar. Sí, y otra cosa que hablaba Viviani, que es tipo, me encantan los apoyos y solapadamente como le van tirando. No, falta mucho para las elecciones, faltan 9 meses, dice Viviani. No vamos a quemar un candidato ahora. O sea que bueno, están especulando. O sea, todavía no es momento, pero llegado el caso, bueno, hay una repartija muy grande. Nadie se quiere todavía sentar en la mesa para no hacer una gran Cobos, que se. Sí, tuvo el auge en 2008 y después nos llegó con fuerza en 2011. Hay que esperar, pero ahora, a diferencia de otras oportunidades, me parece que hay como más interés en disputarle poder a Moyano. Parece que le vieron un franco débil y le van a atacar. Moyano mantiene una relación de amistad, relaciones políticas y hasta de relaciones económicas con un grupo de asesinos de la CNU desde 1971 hasta la fecha. Este grupo se transforma de CNU en AAA, como está probado en decenas de declaraciones en los juicios de Verdad y Justicia de Mar del Plata y de otras ciudades, y finalmente son integrados, muchos de ellos, a los grupos de tarea del proceso. Y ahora vamos a hablar de alguien que apareció justo en el segundo audio de esta sección, que era Patricia Bullrich, sí. Aquella que podríamos decir que es la Silvia Zuller de la política, se acostó con todos, o sea, sí. Más o menos, o sea, estuvo con todos, eso no hay ninguna duda. Con Ilian le faltaron unos años por ahí, pero... pero fue por una cuestión, sí. Cuando inventen la máquina del tiempo, les aseguro que va a estar en la OCDE, va a estar en sí, seguro. Ella dice siempre, es cuestión de tiempo, nada más. Bueno, la diputada nacional de la coalición cívica en este momento, claro. Patricia Bullrich, profundizó el domingo sus diferencias con la jefa del partido que integra, que nadie se acordaba que Elisa Carrió estaba en un partido y era la que presidía ese partido, que era la coalición cívica, porque casi como que ya la dan por muerta. Sí, igual me imagino una sensación de, tipo, Carrió la cita a comer, le dice, bueno, Patricia... Vamos a pensar un proyecto juntas, yo te quiero en el partido. No. ¿Qué? Me mirás mal, no, me voy del partido. O sea, claro, provocando una. Claro, además, tipo, buscando. Te comiste la última aceituna. Sí, te teniste muy rubia. Claro. Seguís en la cama solar, seguís con la cama solar, que yo te dije que no, seguís con la cama solar. Claro. Y así. Busca siempre una excusa para el portazo, pero bueno, vos me forzaste, le dices. Bueno, dice que hay que ser capaz de ser más amplios. Eso es lo que dice Patricia Bullrich. Recontra amplio. En el espacio y entender que sus representantes no son los únicos, sí, en la política. Además, la legisladora, que buscará renovar su banca en los comicios generales del 23 de octubre, alertó que todos tienen que ser responsables de sus actos. Claro, pero quiere renovar, claro, dijo, la Comisión Cívica, 3%, no, ¿qué hago? No llego. En el partido, al volver a analizar la mala performance electoral del espacio en las primarias del 14 de agosto, claro, donde llegaron al 3%. No obstante, exhortó a la ciudadanía a votar por los candidatos de la coalición cívica en los comicios generales, al considerar que la oposición debe tener mayoría en el Congreso porque ahí se va a discutir cuestiones esenciales. Ahí hay un tema. Cuando dice la oposición. Ahí es como que también dice, sí, la oposición, yo puedo engancharme en cualquiera y seguir estando adentro. Así que la diputada en declaraciones a Radio 10 rememoró que en Argentina pasaron muchas cosas, una gran pensadora, por lo que advirtió hay que ser capaz de ser más amplio, como habíamos dicho antes, y después tiró eso por... Vamos a tratar de hablar. Hay que evolucionar, hay que ser más pro. Y ahí justo la habrán agarrado y le dijeron, ¿te estás acercando al pro? Ah, no, de casualidad dije eso. No, pero ¿por qué? ¿Por la remera amarilla? ¿Y por estar juntarme con Miquetti seguido a andar en rollers? ¿Qué, por el maletín con plata que me dejaron? Claro. Así que bueno, es cuestión de tiempo para que Bullrich cambie de vereda, pero no seamos jodidos, porque la vida uno no sabe cómo es. No sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va todos los días ahí a romperse la alma y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad, porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. ¡Olvídalo, March! Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún chico. En días de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Y ahora se viene el resumen del cronista que hemos enviado. Radio Acme mandó. Quiero agradecer, estuve en el Hermitage. Todo a cuenta de Radio Acme. Bueno, yo siempre pensé. Cobertura especial. Yo siempre pensé que las drogas eran malas, pero Francisco, gracias a tus drogas, estuve un fin de semana de lujo. Estás hablando del dueño de la radio. Francisco de Narváez, claramente. Hablando de deportes, esta sección de deportes, último momento, una declaración de Maradona diciendo que Batista le pedía cometas a los jugadores para ponerlo. Eso ya pasó hace bastante. No me había enterado. Igual, sí, y que McAllister estaba metido. Muchacho, si jugó Biglia, no había mucho que pensar. Diego, tampoco te la jugaste mucho. Diego me llevó a Garce y a Pozo, jodamos. No, pero porque... Que eran amigos del Turco Mohamed. No, lo llevó a Garce porque soñó que Garce levantaba la copa. No fue deshonesto, fue estúpido e incapaz. Claro. No fue deshonesto. Y vos, uno dirá lo que quiera, por ahí no te gusta, pero un tipo como Zanetti, ¿qué tiene que pensar Zanetti cuando dice no me llevas al Mundial y llevas a Garcés? Claro. Tipo, no te gustaría como juego, pero soy un 4 Juan y el Inter. Flaco, llevas al 4 de Colón. ¿Cómo se tiene que sentir Zanetti? Pero bueno, historia pasada. Hasta doping positivo, tío. Llevaste un drogón. Y el tipo es un padre de familia, mirá, ejemplar. En fin. Argentina, campeón del Preolímpico 2011, por primera vez ganamos un Preolímpico. Hemos ganado, se ligaba rotundamente. Un premundial habíamos ganado en Neuquén en el 2001, cuando fue prácticamente el comienzo de esta generación dorada. Una frase recurrente, generación dorada. Pero no se mueran nunca. No se mueran nunca. La verdad que estuvieron muy cerca de morirse porque teníamos el plantel más alto del torneo en cuanto a promedio de edad. 32 años. Añejo, como los vinos. 34 años Ginóbili, 32 Noción iba a cumplir, 31 Escola, 36 Oberto. El pendejo ahí era Delfino. Delfino que tenía 29 y Pablo Quintero, no sé por dónde andaba, pero sí, realmente... Igual jugó poco. Leiva, que tendría 27, o sea, es lo Leiva más joven. ¿Leiva jugó? Los partidos que yo fui, mira, no jugó Leiva. Pablo Quintero se entró en la final, hubo una jugada que tipo, creo que fue full, tiró un par de libres. A Sánchez lo pusieron porque no le quedaba otra porque Prigioni estaba hecho mierda. Pero tiró, lo sacaron. Tiraron un par de libres de Brasil y volvió a salir Quinteros. O sea, entró una vez en el segundo partido, Leiva no entró nunca, y después hubo otro jugador más, Juan Gutiérrez. No entró nunca. Lo cual, a ver, yo no estoy en la cabeza de Lamas. Estamos hablando de un equipo que era, tiene 7-8 jugadores superlativos y el resto está en la rotación. Pero hablando de un plantel tan cansado, porque un poquito de más, 9 partidos en unos 12 días. En los Juegos Olímpicos no podés. Es que realmente fue muy exigente la competencia, pero pensemos que todos eran lo mismo. El último partido jugaron varios. Ginóbili estaba muy cansado. Un bocado aún. Pero estaban muertos, o sea. Convengamos que ni siquiera en la NBA se juega a ese nivel. 9 partidos en 12 días no lo jugás porque tenés viajes, hay mucho movimiento. Acá se jugaba todos los días. Todos los días no hubo descanso. La semifinal, la final, o sea, días consecutivos, toda la tensión de jugar el partido contra Puerto Rico para pasar a los Juegos Olímpicos. Y el otro día te levantás y jugás de nuevo, la final. está muy difícil. Los dos partidos Argentina tuvo en común que arrancó arrasando los dos, ganando por mucho. Se estancó mucho en el medio, llegó a estar perdiendo por varios puntos. Contra Puerto Rico llegó a estar perdiendo por 4, 44-40. Y Brasil pasó con 10. Pasó de 10 arriba a 4 abajo. No, y Brasil llegó a estar 56-50. Mirá. Y le ganaba 21. No, 6 llegó. Y ganaba 21-9 el primer cuarto Argentina. Wow. Y perdía por 6. Los dos partidos se remontaron igual, con oficio, con mucho ímpetu. Había mucha pierna cansada. Fue muy parecido al desarrollo. Porque ¿podemos decir que la selección dentro del oficio ganó porque estuviste ahí? Es muy probable. Yo estoy invicto, no quiero decir nada, pero en fútbol estoy invicto con la selección. Ahora en básquet también. Nada, ténganlo en cuenta. Cuando se juegue... ¿La selección de Argentina de fútbol? Sí. ¿A qué partido fuiste? Fui a un 3-2 contra Venezuela. Fui un 5-0 previo al Mundial pasado contra Panamá, Canadá. Bueno, si perdíamos ese. Estuvimos a punto de perder el invicto una vez porque fui a ver un Argentina 1-Ecuador 1, que empató Palacio en el último minuto, el 2008. Voy a ver varios, ojo. Sí, Boca sí. También está invicto. Ojo. Está bien, nunca voy a ver partidos difíciles, lo sé. Pero podría haber perdido. No importa. Volviendo a lo anterior, la cosa en común de los dos partidos fue también que el factor determinante de Scola, que realmente ratifica que a esta altura... Lo mismo lo dijo Ginóbili, por ahí se malinterpreta. Probablemente Ginóbili sea el jugador más importante del básquet de la historia de Argentina y uno de los más grandes a nivel mundial por todo lo que logró, todo lo que consiguió. Pero Scola, a nivel nacional, a lo que significa para la selección, no sé si no es más o no ha hecho más. Primero recordemos que Scola no va en detrimento de Ginóbili, esto, pero Scola jugó todos los torneos de 2000 para acá. Juega todos, jugó los preolímpicos. Y venía de una lesión. Venía de una lesión, se mató 4 meses entrenando para recuperar la pierna. Jugó de una manera que era increíble, porque tiene una efectividad del 70% bajo el aro. El tipo no erra, baja rebotes, tiene una actitud increíble, se faja contra todos. En los momentos más complicados agarra la pelota. Aparece siempre. Ginóbili igualmente es un fuera de serie que obviamente le pesó el cansancio un poco al final, le costó. No vamos a hablar de lo que es Ginóbili, de lo que significa Scola para la selección, porque se tuvo que hacer cargo un montón de veces de equipos donde no estaba Ginóbili, donde no estaban otros, y el tipo puso la cara. Entramos a los Juegos Olímpicos, el Mundial pasado con él, y entramos a un montón de competencias últimamente, los preolímpicos y los premundiales jugaba él, la única figura, y el tipo saca la cara siempre, no le pesa nada. Y lo que faltó fue Nocioni en los últimos dos partidos. Que Nocioni entró un poco con Puerto Rico, claro, entró 5 minutos. Pero este se notó, tiene la pierna negra. Sí, se notaba que no podía el tipo, porque Nocioni dijo, yo quiero jugar, lo probaron, tuvieron sentido común, porque por ahí en el fútbol, esto para trasladarlo un poquito al caso, hubiera sido, no sé, un Tevez, que es el que tiene, Carlitos tiene que jugar, lo hubieran puesto lesionado. Y acá, Nocioni, bueno, pero Nocioni le fue mucho mejor en la selección que a Tevez. Bueno, pero a ver, acá hay sentido común, porque Nocioni no estaba para jugar, dijo, no puedo, se fue. No es, yo, hay otra idea, no es, yo voy a salvar al equipo. Seguro. Es un equipo, y no es, yo voy a salvar al equipo, es, no estoy para jugar, que juegue otro, porque tenemos que ganar. Es así, y ahí ves cómo se divide entre figuras como Ginóbili, Scola, Delfino, que es Prigioni, y después tenés a Camerich. Camerich que puso pero pico y pala. Vos lo ves y el tipo no es un dotado, pero es una actitud. El bigote. Se dejó el bigote de actor porno, que era terrible. Pero los dos partidos, una actitud, y el Cordobo Hassen también, que tiró bastante de tres, defendió muy bien. O sea, son tipos, por ahí son del nivel de la Liga Nacional, son figuras de la Liga Nacional, y hay como una distancia, pero... Hay una actitud que se contagia, es como el lugar recurrente, decir, el equipo, que generación, pero son tipos por ahí más limitados, o sea, no son dotados, no podrían jugar en la NBA, pero son tipos que dentro de ese grupo ocupan un rol y están siempre, y tienen una actitud, era increíble, pues se fajaban con tipos más grandotes, figuras de la NBA. Camerich marcó a tipos de la NBA, marcó a Santiago, que es un pivot de 2.16, que le llevaba 10 centímetros, y lo marcó y lo aguantó. Y aguantó también a otro jugador también de Dominicana, no sé cuál es el... No, no me sale el nombre de un pivot conocido. Y Al, no me acuerdo cuál era el apellido, ya me lo voy a acordar. Y lo bancó, se lo bancó, porque están en un equipo, juegan a algo, tienen una idea y un compromiso. Y por eso se van yendo los jugadores y todavía queda una esencia. El problema es que probablemente se trate de la mejor... Probablemente, si nos ponemos a pensar, no va a haber habido una mejor selección de ningún deporte argentino en la historia. Porque estamos hablando de 10 años de... Podios, un título olímpico, que no es fácil. En el básquet no es como dicen en el fútbol, que ganamos la medalla con Bielsa y no le ganamos a nadie. En el básquet olímpico juegan todos. Sí, le ganamos sí. al Dream Team. Y además van todos los mejores. O sea, es el deporte más importante. Es más, le dan más bola a los Juegos Olímpicos que a a los mundiales. A los mundiales. Hemos jugado final del mundo que nos han afanado una final realmente. Pues árbitro que estuvo en este preolímpico. Lo putearon de todos los colores. No sé por qué me putearon tirar. Sí, y ganamos Juegos Olímpicos, estuvimos en podio en un montón de competiciones, siempre peleando arriba. Fuimos el primer equipo en ganar un equipo NBA. Realmente un equipo NBA. O sea, esta generación tiene unos logros que van a ser valorados en el tiempo, porque realmente, por más proyecto que haya y todo, es como se te va un Maradona Argentina en fútbol. O sea, se le van varios. No, es que no fabricás otro Maradona, fabricás un equipo, una idea, pero vas a bajar un poco el rango. O sea, en volei se fue Milinkovic y ahora el volei está resurgiendo, pero bárbaro. Pero la figura escollante no surge solo por el laburo. Va a costar porque se van a ir un montón de tipos con una mentalidad, con una actitud, con toda una historia en la selección, y van a venir otros que van a tratar de cumplir ese rol, que también hay un problemita de que tantos estos están jugando hasta los 32, 33, 34 y van a venir la otra generación de 25, 27 y no tienen partidos en la selección. Están un poco. Va a costar, o sea, cuando estos se vayan y por ahí tengamos que luchar para entrar al Mundial 2014 o 2016 en los Olímpicos, se va a notar más esto, pero bueno, nada, como todos los grandes triunfos hay que aprovechar mientras están. Puño cerrado, festejo, a soltar ahora sí, final, final, final, victoria Argentina y título continental, el mejor de América, ahora es Argentina, sumando su segunda conquista a nivel continental como en el 2001 en Neuquén, ahora es Mar del Plata, el escenario del festejo, de la alegría. Que los casi 9.000 espectadores en el Polideportivo de Mar del Plata sueltan, después de la angustia, después del sufrimiento de ese final apretadito. Argentina, ahora sí se siente campeón, ahora festeja, le ganó en el partido decisivo a Brasil por 80-75 en el torneo de las Américas. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Bueno, seguimos con más El Dedo del Medio y arrancamos con internacionales. Y la primera noticia que nos aparece es la de Kenia, una pequeña explosión. Me gustó lo de pequeña. Sí. O sea, le enganchó todo, bien, ¿eh? Bien, bien. Sí, es un juego de palabras. ¿Fue a propósito? Fue a propósito, fue a propósito. Tengo escrito acá. Bien, aplausos. Lo leí. Bueno, el número de muertos por la explosión del pasado lunes en un oleoducto en una favela de Nairobi, Kenia, aumentó a 95 tras el fallecimiento de 6 de los heridos hospitalizados el día del accidente. Los labores de rescate se retomarán mañana. ¿Sí? Mañana recién. Mañana, porque tienen que descansar los blancos. Los negros van a trabajar, los heridos van a trabajar. Los que se quemaron van a trabajar. Está bien. Los muertos van a trabajar también. Está bien. Pero por supuesto. ¿Qué? No debe, ¿qué? ¿Está mal? ¿Que en algunos lugares se condena a esto? Con motivo de la tragedia, el gobierno de Kenia declaró 2 días de luto. ¿Está bien? Para los blancos. Para los blancos. Los negros van a trabajar igual. Ay, tuvo que ver un muerto. Ay, qué asco. Ahí dicen, por ejemplo, 118 negros muertos y 2 blancos muertos. Y 2 personas. Y 2 personas. No, por ahora son discretos en ese sentido los medios internacionales. Motivo de la explosión. Aparentemente un oleoducto tuvo una pérdida, una pequeña pérdida, y varias personas se acercaron a recoger el combustible que salía de ese caño, básicamente. Fueron a afanar. Los negros fueron a afanar combustible. ¿Viste? ¿Cómo son los negros? No se les puede dejar nada. ¿Y entonces, claro, bueno, obviamente, los negros fuman. Ahí está el problema. La típica. Los negros fuman. Es la escena de Zoolander. Exactamente, están jugando en la estación de servicio y bueno. ¿Qué estás diciendo? ¿Los nervios son ignorantes? Y uno que estaba fumando dijo, tiró cigarrillo y voló toda la mierda. Tan fácil era. Tan fácil era, así de fácil. Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson. Olvídalo, está a 2 calles. Parece que sale cerveza de la chimenea. Procedo a pie. Pide clave 8. Necesitamos bocadillos, repito, bocadillos. Ah, otra vez me toca hablar a mí. Parezco un empleado de Alfaro, me están todo el tiempo yo y después la retribución que un vale. Hablando de internacionales y de países con negros, Guatemala. Café con leche, bueno. Café con leche, negros eran los de antes. Hubo elecciones en Guatemala el día 11, que yo estaba en Mar del Plata gritando básquet de alto nivel, les quiero recordar. En Guatemala dirimían presidente, al pedo, porque total, después hacen lo que dice Estados Unidos. No importa, ellos juegan a que tienen independencia. ¿Se acuerdan de aquel Zelaya en la embajada de Brasil? Honduras. En Honduras, sí, claro. Sí, pero ¿se acuerdan? O sea, ese tipo ahí, que esto y otro, y todos diciendo preocupados. Ya está. No, o sea, nadie se acuerda de eso y quedó el gobierno de facto. Acá. No va a haber mucho más diferencia. O sea, si llega a ganar alguien que no esté muy a favor de... No, va a ganar, pero después lo sacan. Claro, obvio. La revuelta y, bueno, Estados Unidos tiene que apoyar la libertad. Como para que recuerden los movimientos que hay en la política. Claro, bueno, ¿qué pasó? Hay historia muy curiosa en Guatemala, ¿eh? Ojo que parece... Es decir, ¿qué va a haber acá de bueno? No, hay cosas buenas. ¿Qué pasó? La derecha está acaparando todo porque la única candidata de izquierda no figura ni a los postres. O sea, no existe... Dos candidatos de derecha, más o menos derecha, como diría Macri, Aldo Rico, Dualde, como decís, Reutemann, o decís, mierda, ¿qué tan derecha quiero? Están peleando entre ellos. Los dos candidatos que quedaron, digamos, mejor posicionados, los tengo acá, se me están escapando los nombres, ya te digo, Vos seguís. Inventalos. Sí, inventalos que nadie sabe. Tirá dos nombres, sí, nadie lo sabe. Justo González. No, Valdizón es el que salió segundo. Y el primero es... Ah, ahí está. El militar retirado este, que me fascina el personaje. Otto Pérez Molina, que es un ex militar. Que, bueno, obviamente está un poquitito volcado a la derecha. Sacó un 36%. Y acá tenemos a Valdizón. Es un populista de derecha. Mirá que este es un plato. Mirá lo que propone. Está lindo. Como ahí entra, ahí entra. Valdizón es menos de derecha, pero mirá lo que te tira, como dice, voy a esto negro de mierda, se embrutezco con boludeces, mirá, dice, populista de derecha, esto es medio raro, populista de derecha también, ha ofrecido bajar los impuestos, pagar un 15º salario anual, parece que genial, 14, a los trabajadores y después, gente de mierda, y llevar al mundial a la selección nacional de fútbol. Genial. ¿Cómo esto? Estos negros cabeza les tiro. Esto, fútbol para todos. Carne para todos. Qué boludo que son. Mirá que yo te llevo al mundial y se olvidan de todo. ¿Qué importa? ¿Qué comes? Estamos en el mundial. Claro. La gente es deliciosa. Y te digo, la reelección dice mundial en Guatemala. Mundial en Guatemala. Pero si todavía está en el 2000. Mundial en Guatemala. Mundial en Guatemala, me reeligen. ¿Y sabes qué? Nada. Un astronauta de Guatemala. ¡Vamos! Claro. Bueno, ¿qué pasó? Se quedó el oficialismo afuera. Esto es otro plato. Esto acá no pasa, la verdad que nos estamos poniendo algo grosso. Sandra Torres es la ex esposa del actual presidente Colom, porque Colom es el presidente actual que no es tan de derecha, pero como la gente se desilusionó mucho de Álvaro Colom, que no cumplió mucho, bastante débil. Necesito más seguridad. Dijo, bueno, obviamente se volcaron. Bueno, cualquier reminiscencia con la realidad de acá. Pura coincidencia. Bueno, ¿qué pasó? Como no estuvo muy altura, no se mostró muy firme. ¿Qué pasó? Ahora obviamente no es reelecto. Su mujer, 9 meses antes de la elección, de la postulación, se divorció de él porque hay una ley que impide que los familiares directos se postulen. Se divorciaron y se postuló. Y no los dejaron. Un tribunal mismo de ahí no los dejó porque consideró que el divorcio fue adrede para poder postularse. Claro. Lo cual no sé, igual por qué te deslegitima si te estás divorciando. Claro. Pero no los dejaron. Le agarraron la trampa y dijeron, vos no. Los ataron a una cama y le dijeron, dijo, vos sexo. No. Dije, y bueno, ahora el gobierno se está tratando de aliar con él, que salió segundo. Este muchacho Valdizón. Dijo, el más blandito. El mundial, dijo, el menos facho. El que va a paliar menos negros. Y están tratando de hacer un acuerdo no más allá de las elecciones. Un acuerdo como vinculante para las elecciones, como le damos el apoyo un poquito ahora. Yo creo para que no gane el más facho. Y yo creo que gane el del mundial. El otro es muy facho. El otro dijo, ¿qué? Mundial, los voy a recagar a palos todo el día. Sí, yo creo que gane el del mundial. Vamos, vamos por Valdizón. Acá tenemos el. Mirá, este. Ofrece mano dura para contrarrestar la delincuencia del país. Otto Pérez Molina, un amor. Un amor para mí que en la ficha sale con un palo. Siempre el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas Regal a mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Y con esta música que... ¿Empieza con máquina de escribir? ¿Sí? No, es un teclado, supuestamente. No, está chateando con su amor. Está con el Twitter. Esta es la sección de Twitter y estuvimos viendo las cuentas de los famosos, de la gente que importa, la gente importa, podríamos decir. Sí. Lo demás son todos unos giles. Y, por ejemplo, encontramos a Lugartino. ¿Se acuerdan de Lugartino, sí, no? Lugartino era la que manejaba el Inadi. Y dice, extraño sacarme muchas fotitos y publicarlas en el super libro del Inadi. Porque bueno, ella se había hecho reconocida por gastar un montón de guita en el libro del Inadi, que tenía... O sea, la idea del Inadi es... ¿qué pasó? Sigue el teclado del... Ah, de sí. O hay un boludo que está con el celular. No, jamás. Ah, no. Jamás al aire. Ah, no, jamás, sí. Jamás, mirá los códigos que tiene este. Te dice, te patea. No, no, seguro. Sí, sí, sí. Bueno. Te patea y te mea y se papotea. Y se va, y voy y al jugado. Así va el jugado. Bueno, Morgado dice, le escribe a Lugartino y dice, yo sí, extraño pagar mis almuerzos con la plata del Inadi. Está bien. Bueno, viste, sí, entre ellos. Ahora para mí se pide un sándwich en retiro. No, sí, no, Morgado no le queda nada. Después está una cuenta que se llama @todosabsueltos. Sí. Y dice, @Emir y @Carlitos se suman a este grupo selecto de garcas. Bueno. O sea, mira cómo se van juntando entre ellos. Van sumando mierda. En Albandián dice, ojalá ganemos con los 3 puntos que juegue yo. Y Del Potro también pone, soy capaz de jugar el doble con tal de que el gordo no me saque el protagonismo. O sea, ya ahí vemos la disputa. Bueno, que están unidos, se puede, sí, cagarse, obvio, mutuamente, pero están unidos. Obvio. Va a ganar Serbia y sin Djokovic. O sea, no nos jodamos. Alfonsín pone un... Me dio un poco de lastima cuando vi esto. Alfonsín, bueno, el otro si pone algo, bueno, sería no, la nota, claro, fundamental del programa. Pone, ¿alguien me regala un voto, por favor? Uy, me resultó muy triste, la verdad. Freya Palmiero puso, sentada en un banquito enfrente de un jardín de infantes. Y pone el hashtag, se me hace agua la boca. Bueno, bueno. O sea, mirá vos. Freya Palmiero. No me imagino qué debe decir porque le gustan los chicos. No. Pino Solana dice, al final le regalé la polera a Bordeaux a mi amigo Sloto. Ajá. O sea, debe ser Sloto Viaja. ¿Y tantas veces que va? Claro. @conductores de la 92. Ajá, sí. La línea 92 dice, esto pasa por la inseguridad. Nos siguen sacando dedos y así no se puede manejar. Debe ser por el accidente. Sí, si le sacan dedos es jodido. ¿Sí? Así. Juana Repeto dice, qué mala suerte tengo. En vez de ser hija del talentoso Darín, soy hija del fracasado Repeto. Se pone hashtag también injusticia. ¿Cómo están los famosos? Son duros, ¿eh? Son duros. Después está Ramón Díaz, el actual técnico de Independiente, dice, vengo a hacer historia o esperar que River suba la... Lo va a mandar a la B. Claro. O jugar con River en la B también. @DalaiLama, ¿viste? Dalai vino. Lama. Vino. Sí, sí. Dice, al final nadie me distingue. Buso. Así triste. Y el ruso Sofovich, sí, yo no sabía que el ruso Sofovich tenía cuenta, tiró Dalai Lama, o sea, lo burla Dalai Lama y le dice, hasta a mí me dieron una distinción en la ciudad, que se la dieron hace poquito, sí, sí, y ya me la jugué al rojo. O sea, obviamente que todo lo que va a Sofovich es, sí, al casino. Exactamente. Nick, que es un todo lo... ¿A quién le robó el tweet? Dice, sigo buscando chistes de Mafalda para seguir haciendo lindos los homenajes. Así que me imagino que debe estar buscando que le pasen algunos. Sí, para mí que aquí no, con la duda, no publica más nada. Claro. Santiago Val, ahora la nueva estrella porno de... del espectáculo. Sí, muchacho, cántala, ¿eh? Sí, joder, 75 años. Con una mano en el corazón, pone. Sí. ¿Alguien en sano juicio puede querer voltearse a Carmen? Me entienden, ¿no? Pone. Como que busca el apoyo de la gente. Igual te digo que la mina, o sea, Está bien, al lado de Carmen, cualquiera. Pero la mina que se buscó, podría haberse buscado una mejor. Ya, si la vas a cagar, o sea, si va a tirar toda la mierda, claro. Si va a voltear toda su carrera, todo. O sea. Pero por ahí no pensaba tirar toda la mierda. Y pero. Si pasaba, pasaba. Y pero se. Y bueno, y Diego Buonanotte. Hoy dijo que estaba feliz allá, que esto y lo otro. No lo escribió manejando esto, ¿no? Dice. Ah, no sé. Ah. Dijo: acá estoy mejor, los árboles no se cruzan en mi camino. Pone, debe ser por los jugadores medio madera que camino estaban acá. De tejado. Quién sabe. Bueno, Buonanotte deja ese mensaje. Está bien. Que, andás, ¿cuántos amigos tendrá Buonanotte en la red social? No creo que tenga muchos. El Dedo del Medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Sí, doctor. Lo que siempre hemos tenido está suelto. Hugo anda suelto. Hasta luego. ¿Quién o qué es Hugo? No hemos sido muy honestos con ustedes, Bart. ¿Sabes? Tienes un hermano. ¿Tengo dos hermanos? Por favor, Lisa, que Bart tienes un gemelo. Cuando naciste hubo una irregularidad. ¿Monstruosa irregularidad? Sí, recuerdo cuando Bart nació. No es fácil olvidar. A unos siameses. Creo que prefieren llamarse vinculados, doctor. Y los patanes prefieren llamarse hijos de la tierra, pero nadie hace caso. El nacimiento de unos gemelos es un feliz acontecimiento, pero por desgracia, uno de ellos era pura maldad. Arrancamos con la sección de curiosidad del rock y esta vez traigo una frase que no es del rock, pero que se aplica a lo que voy a contar ya después. Ya estás robando. Ya estoy robando, exactamente. Y me rocker, imagino lo que va rocker. A ser. Y me imagino lo que va a ser la agenda cultural. No, pero no te imaginas lo que es. Es increíble. Traigo cosas para hasta el martes que viene. No, miércoles que viene. Es que es increíble, cada vez más completo. Pero ahora estamos en el rock. Se organizan eventos solo para quien los nombra acá. Los organizo yo. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. La frase del Martín Fierro, ¿sí? Que todos conocerán. ¿Por qué digo esta frase? Porque voy a nombrar un documental que vi el fin de semana. Un documental que se llama Brothers of the Head o Cabezas Hermanas. No sé si llegaron a verlo este documental, si no lo conocen. Yo tampoco lo conocía y la verdad que me sorprendió bastante. En realidad no es un documental, es un falso documental. Como la película Spinal Tap, sí. Que bueno, se desarrolla de manera, o sea, tiene la misma estética y la misma narración que un documental, pero es todo ficción. Este documental es del año 2005, lo dirige Keith Fulton y Luis Pepe. Luis Pepe es un poco serio. Sí, la verdad, cambiate el nombre. Pero bueno, es lo que hay. ¿De qué trabaja Luis Pepe? ¿Hago falsos documentales? ¿Serios? No, dale, dejate de joder, casi es una de esos Sofoy, chicos. Plomero, claro. Bueno, este documental está basado en la novela escrita por Brian Aldiss. Y voy a contar ahora de qué va el documental para cerrar un poquito el tema. Barry y Tom son dos hermanos siameses con una tercera cabeza. Por eso escuchábamos el audio de Hugo hace un ratito. Está todo pensado. Está todo pensado. Con una tercera cabeza durmiente pero siniestra que surge del hombro izquierdo de Barry. ¿Está bien? Hermanos siameses que tienen una tercera cabeza en el hombro de Barry. O sea, hay uno que tiene ventaja con el otro. Exactamente. Viven apartados del mundo junto con su padre y su hermana en un desolado parque de la costa inglesa. Digamos que el mundo vive apartado de ellos, por suerte. Sí, para no ver esa cosa. Claro. Todo esto transcurre, bueno, en el año 1960 y ya a partir de 1970, a raíz del interés que su peculiar físico despierta en un empresario del mundo del espectáculo, la turbulenta relación que los dos hermanos mantenían y su demoníaca violencia son encauzadas en la formación y posterior trayectoria triunfal de un grupo de punk llamado The Bang Bang. Ensalzados en las celosas batallas que afrontan por una chica, obviamente, como siempre es en las historias del rock, terminan peleando y termina generándose una suerte de separación. De separación no separada. Claro. Terminan peleando entre ellos y esta tercera cabeza. ¿Los une? No, al contrario, es como que es la cabeza que. Los potencia. Potencia esa bronca. Exactamente, potencia esa bronca. Que en realidad en el documental aparece como que esa cabeza nunca existió, que es mentira. Pero en el libro aparece de esa manera. Como que es lo fundamental, digamos. ¿Y entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el rock? Esto tiene que ver con el rock porque me llamó mucho la atención. Es un documental que está muy bien hecho y cuenta la historia de dos hermanos en una banda de rock. A ver, ¿qué dos hermanos conocemos en banda de rock que se peleen? Guillermo y Gustavo Rosquiloto. Exactamente. Y también tenemos a los Gallagher. Liam y Noel Gallagher, exactamente. Que tienen historias para contar un montón en peleas entre todos boludos, que son dos boludos importantes. Porque en vez de hacer música, básicamente lo que hacen es pelearse. En los igual MTV, hacen música. Sí. Cuando se ponen a hacer, hacen algo bueno. Sí, bueno, tocan dos temas, dicen, bueno, nos la pegamos, sí. Hacemos más o menos parecido todos los temas. Ah, bueno, sí. Cambiamos un poquito este acorde, qué sé yo. Nos peleamos, salimos en The Sun, salimos en todos lados y vendemos discos. En los MTV Unplugged de 1996, Liam dijo a último momento que no podía cantar porque le dolía la garganta. Liam Gallagher dijo esto. ¿Qué tuvo que hacer Noel? Tuvo que agarrar y cantar todo el MTV Unplugged él solito. Mientras Liam veía desde una platea cómo su hermano desentonaba y se cagaba de risa fumando y tomando cerveza. Una pequeña joda que le hizo Liam al querido Noel. Y se cagaban la gente también que quería ver a Noel. Sí, exactamente, que tuvo que bancarse al pobre Noel cantar las canciones de Oasis. También Liam dijo una brutalidad, yo no sabía, que el hijo que tuvo Noel con Meg Matthews no era de Noel en realidad, que era de otro. Un mala leche. Bueno, convengamos que los dos, o no, por, no sé quién de los dos dijo, o probablemente los dos, cuando hablaban de Blur, el enfrentamiento que tenían con Blur, decían que ojalá Damon Albarn se muera de sida. Ajá, sí. Sin ninguna sutileza. Sí. Está bien, obvio, que se muera con dolor. Y Noel salió a decir en las revueltas que hubo en Inglaterra que tendría que haber más cárceles y tendría que matarlos a todos. Una cosa que vos decís, ¿cómo puede ser que un tipo... Claro, un rocker... Un rocker... además, fanático de Tevez. Claro, pero vamos a decir una cosa. El rocker, el transgresor, hace rato que no está asociado a la izquierda. No. O sea, hubo unos pocos, por ejemplo, de Clash. Era como tener una ideología como de izquierda, de combativa, de rebelarse ante el poder. El resto es una pose. Exactamente. Que alguien diga acá eso, un rocker diga acá eso, es bastante imposible. Y ahora vamos a escuchar un tema de Andrés Calamaro del disco Nadie Sale Vivo de Aquí, de 1988, en el que cuenta un poquito, en forma de canción, esto que le acababa de contar del documental, que ahora no me acuerdo el nombre, Brothers of the Head. Si no terminamos juntos... Él nació en una casa de cemento como vos y como yo, en un barrio común de casas bajas y lluvia. En el país es importante el material y todo eso. La casa era propia. Pero la diferencia, si querés, era brutal. Él nació pegado a su hermano siamés. Y una tercera cabeza que había sumaban tres. Y juntos fueron estrellas de rock. Pero la tercera cabeza no tenía relación con los dos hermanos, Barry y Tom. Y había que torcerse para no tocarse. Dos Romeos pegados. Y alguna que otra Julieta hay. Dos Romeos serán más que cualquier Romeo individual. Y de una vez Barry y Tom son separados, pero sin sangre. Están casi muertos en una habitación de hotel. La mucama repugnada se robó hasta la almohada y fueron tres, partiéndose en dos. La operación se llevó a cabo en el cuarto del hotel y el cirujano maldito no se dio a conocer. Pero la intervención final fue un éxito total, ya que los Bang Bang ahora son dos o tres. Dos Romeos raros y alguna que otra Julieta hay. Dos Romeos son más que cualquier Romeo individual. Las dos cabezas juntas en la almohada están soñando que una corbata normal están usando.

¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es... Arrancamos con esta cortina que dice desaparecido, ¿cómo estaban los papeles? Bueno. Sí, los papeles, nada, me acabo de enterar que soy hijo de Duvalde, encontré el examen de ADN. Uf. Buenísimo. Voy a ser millonario. Bueno, vamos a hablar de un caso que todo el mundo se habrá enterado. Ayer fue un día muy feliz para todos, un accidente de trenes tremendo. Y luego hablaremos de eso. Y la absolución de Carlos Saúl Menem. Ahora hablaremos de eso. ¿No va a caer un trueno cuando digo Carlos Saúl Menem? A ver. No, todavía no. Todavía no. ¿Pero para la próxima tal vez? Es menemista ese pibe. Este es porque viajó a Miami con el 1-1. A ver, fíjate. Decilo. Carlos Saúl Menem. No. Volviste, Martín. No, me toca un... Pero no hay... Ahora te lo pongo. Ahora te lo... Yo me estoy tocando que empezamos el programa, pero no fue por Menem. Bueno, no importa. Menem y Yoma... Deja de repetirlo, por favor. Entre otros 16 acusados, hubo 18 personas que dijeron ayer, qué bueno cómo funciona la justicia, este país es una masa. Porque luego de un caso que tiene, mirá, te lo voy a detallar, 384 testigos, 3 años... imputados que confesaron la maniobra, transferencias millonarias documentadas, 495 cuerpos de expedientes. No pasó nada. Nada. Ay, bueno, era obvio. O sea, todo esto estuvo inventado, porque estos muchachos hicieron todo esto en base a un montón de falacias y absurdos que se les ocurrieron. Lo que fue llamativo, bueno, llamativo, por ahí uno le llama la atención, escuchar al fiscal Borinsky, que salió de la sala de audiencias luego del dictamen y dijo... Estoy choqueado. Se hicieron 3 años de juicio. Mostramos a 17 personas que son penalmente responsables. Y ahora el tope, que es el Tribunal en lo Penal y Económico 3. El tope absuelve a todos. O los fiscales estamos locos o no entiendo qué se hizo en este juicio. O sea, el fiscal está sacadísimo. No podía entender. Yo nunca escuché a un fiscal por ahí manifestarse tan crudamente. Luego de un dictamen. Fue increíble. Todos sabemos, pero yo que tenía 10 años en ese momento... Sé que Menem autorizó el desvío de armas a Croacia y Ecuador, países que estaban en guerra. Ahí está. ¿Cómo dijiste hace un rato? Menem. Bueno, empezamos la nota de nuevo. El desvío de armas a Ecuador, que curiosamente se habló de que habían sido enviadas a Panamá y a Venezuela. Pues Panamá y Venezuela tenían un montón de plata, querían armas a montones. Y justo no es que Croacia y Ecuador, dos países en guerra. Recordemos que Ecuador estaba en guerra con Perú y Croacia... Bueno, Croacia siempre está en guerra. Claro. Esos son ejemplos quilombo. Se están matando entre todos. ¿En ese momento se seguía llamando Croacia? No sé cómo se llamaba en ese momento, pero eran como... vos sos distinto a mí, te mato. Acá hablaban de las cifras oficiales. Acá, mirá. Tenemos 53 millones se recibió como pago el testigo que se arrepintió. Acá contó los 53 millones de pagos que se pagaron. 33 millones por el material y 20 millones se distribuyeron a funcionarios, varios de fabricaciones militares, que es de donde se sacaron las armas. El único condenado de esto es el exteniente Balsa, que ahora es embajador argentino en Colombia, porque todos se lo van acomodando. Este gobierno, por suerte, no apaña a gente que estuvo vinculada en causas graves, porque el gobierno este siempre señala que el fino Palacio laburó con Macri, claro. Pero cuando tiene uno sucio adentro, no les importa. Lo condenaron o lo procesaron por falso testimonio. Se la jugaron. No sé. Se la jugaron y dijeron, acá mirá como esto, acá no se lo llevan ahí arriba. Hubo algunos que estuvieron presos. Sí, Menem estuvo en 2001 con De la Rúa. De la Rúa sí hacía las cosas bien, ¿eh? De la Rúa jugaba. Obvio. Ahora mira, De la Rúa sí lo metió preso a Menem, ¿eh? Mira, una reivindicación para donde quiera que esté perdido ido, en este momento, paviándose. Y sí, la verdad que la mayoría tuvo alguna pena leve. La verdad que, nada, Menem ahora va a renovar su banca, ayudado por el kirchnerismo. O casualidad, ¿no? Que Menem renueve su banca luego de que todos sabemos que hizo una alianza en La Rioja con el kirchnerismo, que le va a permitir... más impunidad, pero ni siquiera se llevó una pena mínima de suspenso, ni no, una, ni una advertencia, no lo vuelva a hacer, No lo vuelva a hacer, ni una advertencia. Mirá que siguen habiendo países en guerra, dice. Sí. Pero yo no voy a ser presidente de OSI y se me las manos como Burns, no, excelente. Nada, absolutamente nada. Uno no puede dejar de sospechar que el tan reciente vínculo con el gobierno, que tanto lo ha cuestionado en su momento, pero que ahora lo abraza disimuladamente, que no se vea en la foto, claro. Le pone el bracito ahí abajo. Pero no lo condenen absolutamente a nada. Una causa que no estamos hablando de una causa donde, bueno, faltaban evidencias. Como no es las evidencias caso, están. No es como este muchacho Don Corleone. No, ¿cuál fue el que? Al Capone, perdón. Se me confundió el nombre. Al Capone, que todos saben que era mafioso, pero no, fue condenado finalmente por impuestos, no por. Porque nadie le pudo probar las acciones mafiosas. Estamos hablando de un tipo que se comprobó fehacientemente. Por todos lados. Todo el caso está probado que se desviaron las armas, que Menem sabía, tuvo una red de complicidad enorme, uh-huh. Y no es un supuesto. Y la verdad, pasó. Los fiscales van a prometieron apelar, pero ya el daño está hecho. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier país. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Quiero que gane solo porque sale con la Clusterboard. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo rebanco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Arrancamos con deportes, www.eldedodelmedio.com.ar. ¿El teléfono? 4554-2227. ¿Viene deportes? ¿Puedo olvidar ahora? Sí, dale. Sí, sí, sí, lo que vas a hacer. Dale. A chatear con la gente que entra a la página. ¿La mail página que es? ¿El mail o la página? El mail. El dedo del medio arroba hotmail.com. Bueno, la página le dije recién. Bueno, no importa. Está, pero hay dos páginas. Radioacme.net, que donde nos pueden escuchar, y dedodelmedio.com.ar, que todavía el señor Alfaro no nos dio un ok, una venia. No lo volvimos a pedir tampoco. Para poder poner el plugin y en según, la página. Y según Ibope, ¿cuántos oyentes estamos tenemos? Estamos palmo a palmo con el programa de Susana Jiménez de el primero, el de 1087. Estamos compitiéndole. Bueno, ya llegaremos. Y llega el momento de hablar. Vamos a hablar de dos cosas. Una, de que Argentina está empatando 0-0. Uh-huh. Brillante. Un partido que la noticia es: si sos de Estudiantes, tú decías, este puto de Bocelli no mete un puto gol. Bueno, no te preocupes porque por un calculado que 4 fechas no va a hacer ningún gol porque yo que te es dije casi antes, seguro que se desgarró. Se va a destapar cuando Russo lo mire por TV. Y loco, no me hiciste ningún gol para mí. Y bueno, yo creo que Russo no lo va a volver. Es más, Bocelli no se va a enfrentar a Boca. Si se confirma el desgarro. Buenísimo. A ver si se destapaba con ese era el partido que se iba a destapar. Así que ahora Estudiantes tiene una delantera increíble con la Gata Fernández. Y nada más. Bueno, y la otra noticia de aquellos hinchas de Vélez, esos 4 o 5 que andan por ahí. Se murió Ginsburg, ¿no? Y también se murió el Barra. Así que, viste, dicen el 14, ahora son 13. Bueno. Por 14. Sí, no, este es para un todo. Programa. Para que nah, para es un programa para bilingües, no queda otra. Seleccionó el Burrito Martínez también. No voy a decir saquen lo grande de ti porque con la cotización de 13 palos sí, no creo que lo tuviera nadie. No, igual era si tenés la guita, ponelo porque en yo creo que alguna... hace dos pasos y ya le pone. No, diez. Igual yo creo que la gente lo tenía Burrito Martínez y dice, vamos, lo saco y pongo 7 jugadores buenos. Para mí que tienen 2 jugadores de Rafaela, que claro. No lo conoce nadie, para poner al Burrito Martínez. Y la rompen después lo de Rafaela. Pero ahora la verdad la noticia es el Mundial de Rugby. Ahora tenés que saber algo de rugby, sí. Si no te quedás afuera. Y para saber algo de rugby tenés que saber todo. Ya, lo copado que el suplemento OLED del viernes pasado, me acuerdo en otros mundiales, no sé si 2003 o 99, cuando fue, que venía el suplemento de rugby con todo lo del mundial y te explicaba el reglamento de rugby. Es muy triste para un deporte, yo tipo sí, fanático de rugby, que estén explicando cómo se juega. No, no, seguro, pero tiene sus cositas y en los suplementos estuvo bueno que dejaron bien en claro los horarios en Argentina. Porque si no te volvés loco, porque los partidos son a la madrugada y no se entiende un corno. Si te ponen, qué sé yo, juega vale, uno... 12 horas, justo, no, no. Y más o menos, 5 y media de la tarde, 5 y media de la mañana. O sea, claro, más o menos. Ahora, el que quiere ver a los Pumas el próximo partido contra Rumania, le viene bárbaro el horario. Porque es la madrugada del sábado, o sea, sería las 12 y media, ¿viste? Como uno dice, 12 y media del no, de viernes. Ah, o sea, viernes o sea, ni bien arranca el sábado es. Así que viene bárbaro para poder verlo. Contra Rumania, hizo un buen desempeño contra Inglaterra, lo tuvo en aprietos. Arrancó el grupo, Escocia le ganó a Rumania. Como para que la gente sepa, Escocia tenía que ganar tranquilo. Se le complicó y faltando 4 minutos lo pudo dar vuelta. Por 10 puntos, ¿no? Y ganó por 10 puntos y logró los 5 tries que le permiten. O sea, 4 tries, 4 tries, perdón, que le permiten el punto bonus. Que ese punto bonus, a priori decís, bueno. Pero si le ganamos no va a haber problema, digamos. Sí, claro, pero si llegas a empatar, te definen... No es tan raro empatar tampoco. En un partido cerrado podés empatar. Y esos puntos bonus se dan por... Si el equipo hace 4 tries, le dan un punto bonus. Y si ganás... O sea, si perdés por menos de una X diferencia, que creo que son 6 puntos... Bueno, Argentina también lo obtuvo. Argentina obtuvo el punto bonus contra Inglaterra. Pero ahora va a tener que jugar contra Rumania y apuntar a ganarlo también. O sea, no solo ganan el partido. Está claro que los dos tienen que ganar todo. Dar por probablemente lo que rompería el perode sería que Escocia no pierda con Inglaterra. Claro, ahora Escocia le ganó a Georgia en el día de hoy a la madrugada y le ganó 15-6. Georgia es uno de los más débiles del grupo y no demostró un gran nivel. Escocia que no hizo try. O sea, no tuvo punto bonus. Digamos que Escocia es una potencia de segundo orden, digamos. Exacto. Como Francia. Argentina pelea con Escocia. La clasificación para la segunda ronda. Clasifican dos nada más en el grupo que están Escocia, Inglaterra, Argentina, Rumania y Georgia. Solo dos clasifican y se van a enfrentar con un grupito muy lindo. Sí, el de ustedes, que es los el de All Blacks. All Blacks, los locales, que ganaron el primer partido 41-10 y ahora esperan por Japón. Para que sepan, Nueva Zelanda va a clasificar tranquilo y en ese grupo la lógica es que el siguiente que clasifique es Francia. O sea, la lógica es que Nueva Zelanda va a salir primero y Francia segundo. Claro, y si Francia saliera primero y nos tocara, tenemos que pensar que una Francia muy potente también. Sería exacto, Argentina, digamos que en cuarto de final no tiene chances. O sea, para que la gente lo entienda, no tiene chances. Pero esto no es fútbol que por ahí uno puede tener suerte un rival. No, acá no. La equivalencia, cuando un equipo superior al otro, se plasma. Se plasma y es mucha. Así que lo máximo podría ser unos cuartos de final. Si Argentina pero clasifica, no está mal. Es pelearla. Es hacerle un partido importante. ¿Qué puede pasar? O sea, luchado y veremos cómo sigue en otros grupos. Australia, que es el candidato también a estar ahí, porque la verdad es que los dos fuertes de este mundial van a ser Nueva Zelanda y Australia. Arrancó medio dubitativo contra Italia y terminó ganando 32-6 tranquilo. Los italianos mucho. Sí, italianos que rugby. Que suelen estar los seis naciones y no son un equipo menor. Pero es lo contrario de la Argentina. Tiene mucho roce, pero no tiene un gran nivel. En cambio Argentina no tiene roce y demuestra en los certámenes como jugó apenas un amistoso con Gales. Exacto, no tiene... nadie. Pero Argentina ahora lo que está potenciando es que tiene muchos jugadores afuera. Exacto. Está adquiriendo lo que se perdía antes por tener esas estupideces del amateurismo. Exacto, y ahora el año que viene va a poder jugar el Cuatro Naciones, lo cual le va a permitir perder un montón, pero después adquirir experiencia. Claro, adquirir experiencia. Irlanda le ganó a Estados Unidos 22-10 por el grupo C. Irlanda es el equipo que siempre Argentina se enfrentaba en para los mundiales. Yo me enteré, perdón, que Estados Unidos tenía equipo de rugby en este mundial, porque da por sentado que ellos juegan fútbol americano y rugby no tenía ni idea. Bueno, está claro que no tienen ni idea porque perdieron. Y en la zona D, Fiji le ganó 49-25 a Namibia. O sea, esos países que vos decís están para el rugby nada más. No sé, hay eliminatoria. Porque sí. Argentina no juega. O sea, a nivel América, Sudamérica. No. Bueno, no hay claramente Namibia Argentina. No debe tener mucha. Claro, Argentina no tiene equivalencia en América para jugar un mundial. Realmente clasifica caminando, pero hubo eliminatoria, pero yo no recuerdo. Ahora, el rival. Que tuvo Sudáfrica se la hizo pelear y fue Gales. Que Gales es de los que van a ser para mí, tal vez unos de segundo orden, pero más de segundo orden, claro. Pero que puede dar alguna sorpresa. porque ese grupo está interesante, porque está Fiji, Samoa, Sudáfrica, Gales y Namibia, que está solo para perder todos los partidos. Se van a disputar bastante los partidos, estos van a estar muy buenos. Sudáfrica le ganó 17-16 y Gales ya demostró que están a un nivel alto cuando le ganó en julio de este año a Australia un partido. Entonces, ojo, no es joda. Es un mundial largo, ¿eh? Porque se va recién el campeón. Una vez por semana juegan. Claro, recién el campeón va a estar en octubre, así que va a haber varias semanas. Por lo pronto, lo más importante es que Argentina juega el viernes, sábado, viernes a la noche, o sea, viernes cuando arranca el sábado, 12:30, y lo transmiten por ESPN, Canal 7, por todos lados. Somos todos argentinos. Buena práctica, equipo. Bien, es hora de lo más fácil para el entrenador. La selección, aunque no puede sacar a todos los que quería, sí he sacado a muchos. Cosele se va, Pepillo se va, Juanita, adiós. Tino, me gusta tu estilo, fue muy difícil cortarte. ¡Felicidades! ¡El resto está en el equipo! Menos tú, tú y tú. No sacaron a Bart, ¡qué sorpresa! No, no porque sea su papá, va a tener trato especial. Me llama entrenador como todos los demás. Y ahora va a ser nuestro nuevo mariscal de campo. ¡Qué fraude! Pero entrenador... ¿Qué pasa, campeón? Nelson es muy buen mariscal, él lleva al equipo. Sí, que se quede. Pues ya no. Ahora tú eres nuestro líder. Bueno, muchachos, 5 vueltas más y a las duchas. Ah, tú no, Rod, tú estás fuera. Miranda, te vas. Rivera, Reséndez, Huerta, se van. Vélez, adiós. Acevedo, adiós. Mackenzie, fuera. Arriaga, adiós, fuera. Chávez, Rojas, fuera. Borja, te vas. También. Y otra de las noticias de deportes es que Mourinho, el entrenador del Real Madrid, tiene su propio número de lotería en España, Madrid, que es el numerito, ya te digo, el billete 26163. Están todos viendo la computadora y no me están dando bola. No, no, no, vos tiras segundo tiro en el palo de Brasil. ¿Y eso es más importante que la noticia que estás dando? No, el más importante es que puede salir el número de Mourinho y te puede ganar el gordo de Navidad de España, de la Madrid. ¿Cuál es el número? El número es el 26163. La fecha de nacimiento de Mourinho. La fecha de nacimiento de Mourinho, exactamente. Vamos a, ¿Apostamos nosotros por la duda? Apostemos por la duda porque es mucha guita. Bart, quiero números de suerte. ¿Cuántos años tienes? Ajá. ¿Qué día los cumples? ¿En serio? ¿Y el cumpleaños de Lisa? ¿Qué? ¿No sabes cuándo cumple años tu hermana? ¿Qué clase de hermano eres? ¿Qué crees que pasó, Marge? ¿Estás lista? Tengo el presentimiento de que vamos a sacarnos la lotería. Nunca nos la hemos sacado. Sé que estás emocionada, pero cálmate y escúchame. Saca todo tu dinero. Compra un billete a la semana con la niña en la tienda. Compramos uno en nuestro cumpleaños y eso es suficiente. Es que no entiendes, Marge. La lotería es mi única esperanza en mi insoportable vida. La lotería y tú. El presupuesto está apretado. Prométeme no emocionarte demasiado. Sí, dinero. Digo amor. La noticia del día de ayer y la noticia que estará por algunos días es la del tren, loco. Estamos escuchando Crazy Train. Claro, por si él no sabe, por las dudas. Sí, todo tiene un porqué. Estamos escuchando Crazy Train de Ozzy Osbourne. ¿Y qué pasó ayer? 6:23 de la mañana. Con esta música. El 92. Va el tipo ahí. Uh-huh. Tengo un poco de sueño, me parece que no descansé mucho. Uy, una barrera. Bueno, pero si la barrera no está completamente baja, aunque haya luces rojas que impidan y ¿qué? Porque suene la sirena. Viene el tren, pero acá no está en la bajada. Acá, pero yo no lo veo eso. El tren todavía no lo vi. Entonces el tipo dijo, a ver, me voy a ir acercando para ver si lo veo. Y pasó un cuarto del tren. Bueno, pero pará. Y podría haber sido peor. Podría haber muerto una familia que estaba pasando por ahí. Claro, y lo agarró. agarra el tren, el bondi, sí, y choca contra la otra formación de tren. Para hacerlo más espectacular. Para hacerlo más espectacular Buena todo. Leche. 11 muertos, 228 heridos. En crónica estaban tipo. Sí, para mí había gente masturbándose frente a la pantalla. ¡Ah, yeah! ¡Muerte, sangre! ¡Oh! Además, debían estar diciendo. Y nosotros lo hicimos. Claro. ¿Se acuerdan cuando Crónica hizo el simulacro? Que empezó. ¡Hay muertos, heridos! ¿Qué tal otro? Y estuvieron como 5 minutos mostrando gente sangrando. ¿Qué hasta un tipo se disparó en cámara. Bueno, pero en este que te digo yo, es, muestran a gente así, tirada, razón, que esto y el otro, y después decían, era un simulacro. Sí, igual con razón juega así el Independiente el Malevo, se mató, claro, es un muerto. Lo del Malevo Ferreira fue genial. Yo nunca lo pude ver. Yo lo vi, entero. Yo lo vi y lo vi el mismo día a la noche, a las 12 de la noche lo vi. Y me quedé mirándolo cual morbo zarpado y dije, no, este es zarpado, porque yo sabía el final. Y me quedé. Uy, te lo van a tapar. No, y se ve el ¡pah! Y la cómo empieza a salir sangre por todos lados. ¿En serio se ve? Sí, sí. Pero perfecto. Yo no lo vi entonces. Y la mira así todo temblando y el camarógrafo que le empezó a. ¿Viste la cámara a temblar? Pará, pongo YouTube ya mismo. Sí, ponelo. Imagino que en YouTube no debe estar igual. Habría que buscarlo. Bueno, búscalo. Hagamos la prueba. Sí, sí, búscalo. Bueno, hay un montón de cosas que pasan cuando aparecen los accidentes y son, por ejemplo, sale al toque Montenegro a decir los vecinos nos dejan hacer cosas para que no existan los pasos a nivel. Y decís, sí, está bien, bueno, barro, pero vos tampoco hiciste mucho para que los haya. O sea, es la típica, si le echás la culpa al pueblo, me parece que no te va a ir muy bien. ¿Ya hubo una marcha contra la inseguridad por el tren? Y me imagino que sí, porque... Así nos está matando a todos, no se puede vivir así. Los trenes asesinos son una cosa increíble. Y si el Sarmiento anda como el orto, imagínate con accidentes, anda 10 veces peor. Y te digo, si viajas en Sarmiento, ahora cagaste, porque hay dos formaciones que no salen, así que debes viajar peor todavía. Lamentablemente hubo un bebé que falleció... Y 9 personas más. Y el chofer, que ya no es persona, no. Es catalogado el peor ser. A ver, quiero mostrar, muchachos. YouTube está, me pone la fotito que dice: se pegó el balazo de placa de crónica. Dice: para ver este video o grupo de verificar cuenta? Que tenés edad suficiente registrándote. ¿Tenés? Sí, pero no sé si lo. Dale. Esto es importante para que lo veas en vivo. Para que los oyentes sepan que estamos hablando. Leonel Pasteloff va a ver. El balazo que se pega el Malevo Ferreira, algo que tal vez en unos años lo pasen en primaria, cuando un chico esté en biología. Para necesite mí que en ética periodística lo van a hacer una materia y van a mostrar cómo mostrar un suicidio. Van a mostrar un video de Majul y otro de este. Existe la materia, ¿eh? Claro, muestran este video y van a decir: bueno, ven, esta chica que temblaba después, no, no, tú tenés que estar adiestrado. Claro. Tenés que hacer una repregunta antes de que se muera. Claro. Te lo perdiste. Pero, ¿cómo es morirse? ¿Cómo es morirse? Contestame, forro. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Mientras aplicás RCP, vos le vas preguntando. Claro. Bueno, Leonel en este mismo momento está viendo... Tengo miedo. No, pero para. No, adelantaste. Anda para atrás, anda para atrás. No está adelantando el video, está perdiendo el mejor. Para que quiero ver, para que... No sé, no se muestra en la parte, ¿eh? No adelanté sí, mucho, ¿eh? Pará. Intenta se pega el balazo. A ver. Ahí lo vas a ver. Momento tenso. Ahí se. Pará, se lo pegó el golpe. No, me lo muestra. Lo mostró bien. A ver, instante se pega el balazo. Ya, ah, se pero no lo mostraron bien. Igual acá empieza a chorrear sangre como loco, ¿eh? Pero se queda. Al final no es nada, che. Se pegó el balazo. La placa de crónica no me dejó nada. No, se pegó el balazo. La verdad que es muy flojo. Y me pone. Es como para sortear la censura. Mira, no te lo mostramos. Es muy flojo lo que hicieron, ¿eh? Y lo vine a abrazar que el hijo. El hijo. Terrible, todo lleno de sangre, una cosa increíble. Bueno. Pero Crónica tuvo la primicia. Bueno, ¿cómo terminamos en esto? Nada, la muerte lleva a otra muerte. ¿Vamos a morir, hijo? Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes. ¿Homero? ¡Homero! ¿Aló? Homero, hay un hombre que puede ayudarte. ¿Batman? No, es un científico. ¿Batman es un científico? ¡Que no es! Ahí escuchamos el audio de Esparta. El actor australiano Andy Whitfield, estrella de la serie de televisión Spartacus, Blood and Sun. Para aquellos que no lo vieron, era una serie donde mostraban a tipos que los espartacos eran todos facheros llenos de músculos zarpados que se archaban las mejores minas del mundo y a veces peleaban. ¿Pasa eso? Y a veces peleaban. Debe haberlo visto. Esta es la serie, búscala. Ah, la serie, yo pensé que la película. No, no es una serie. Pero 300 no es solo de serie. No, Spartacus, pero esta la serie. Se está escuchando lo de Esparta, pero ¿qué pasó? El que falleció es el actor de la serie. Ah, claro. Gerald Butler es el de la película, ¿no? Claro, pero increíble como la película no interesa ahora. Está bien. Igual me sorprende que sepa tanto una película que no vi. Sí, bueno, igual también me preocupa que sepas tanto de algo que no estamos hablando. Bueno, Andy Whitfield, entonces, como decía, falleció este domingo a los 39 años por un linfoma no Hodgkin en Sydney. Tenés que empezar a saber esto. ¿Linfoma de Hodgkin? Tenés que empezar a saber a cómo decirlo porque se van a morir muchos así. El linfoma de Hodgkin es por lo que se murió Gabo Manelli, el ex bajista de Babasónicos. Y también 40 años, tenía bastante joven. 79, vale, no menos. Y para que después salga Dargeros a decir: yo prefería morir, me ganó, yo odio la vida como él. Pero no tengo huevos de matarme. Porque tengo la cara igual que un pescado. Bueno, pero aparentemente, cuídense, gente. Es Chespirito, porque es igual al chavo con una mezcla de chavo y un pescado. Vos no sabés que moritan las pendejas. Yo, ya quisiera uno tener esa cara y que esas pendejas se le tiren encima. Pero bueno, cosas de la vida, inexplicables. Pero algunos solo tiene la cara. Bueno. Bueno, Whitfield, padre de dos hijos, falleció una mañana soleada el domingo en Sydney. Esto es muy importante saberlo. Completo, o sea, no importaba que era soleado. Según un comunicado divulgado por la radio local ABC. Junto a la estrella de TV estaba su esposa Vashti, quien lo describió como un hermoso y joven guerrero. La serie va a seguir, lo van a reemplazar con Ashton Kutcher. Más o menos, era la idea, pero claro, va a tener que empezar a hacer un poco de fierro, sino drogarse como el sucesor de Two and a Half Men. Lisa, si algún día dejo de amar la violencia, dame un balazo. Bueno. Ahora, para que no vean, para que vean que no ponemos dame fuego, claro, cambiamos. Pusimos a Pity, que bueno, de prender y todo ese tipo de cosas sabe un montón. Tranquilidad. El incendio que se desató el sábado a la tarde en la reserva natural Otamendi, a 78 kilómetros de Buenos Aires, está controlado. Ah, bueno. Dijo el jefe de cuerpo de bomberos voluntarios de Campana, Miguel Sánchez. Me quedo tranquilo. Sí, estamos preocupados porque 78 kilómetros cerca, a ver si todavía pierde el control. El volumen. Si se queman algunos ranchos. El fuego se extendió a lo largo de unos 7 kilómetros por la zona de pastizales de la Ruta Nacional 9, que une Buenos Aires con Rosario. Igual, ¿qué le importa? Pero siempre Rosario pasa eso. Sí, cada tanto hay un... ¿Cómo te acuerdas cuando hubo la humareda acá? Sí. Buenos Aires. Y horrible. Nos jodieron un montón. No, y sí, y que esto el campo, creo que ya la mierda, gana un montón de guita. Están la situación se había complicado hace dos días al mediodía, pero a la tarde lograron dominar las llamas. Descartaron que se haya originado por causas naturales. Ajá, eso pasa de medio de largo en la noticia, pero no es casual. La reserva Otamendi es una de las áreas protegidas del Delta y de las islas del Paraná, y por su diversidad de ambientes, humedad, bañados, pajonales, en 2008 fue declarado sitio Ramsar, que es un convenio internacional firmado en el 71 por varios países, entre ellos Argentina, para cuidar este tipo de lugares. Lo bueno es que nosotros, como el Amazonas, viste, que se prendió fuego. Por suerte, los lugares protegidos, como que hay gente que le da la cosa. No se puede. No pisar el césped. Sí. Mirá cómo te tiro un fueguito. Como, viste. Tiene 12 años. Bueno, no importa, es linda. Le doy. Esa cosa. ¿Por qué no incendiamos la casa y que mueran adentro? No queremos matarlos, Bart. Solo queremos nuestra casa. Bueno, pero si incendiáramos la casa. Nada de incendios. ¡Yo sí! Nada de incendios. Y escuchamos Smoke. ¿Y qué viene? La noticia del bebé fumador. Vamos con el bebé que fumador. Amenaza con volver al vicio si no le compran juguetes. En Indonesia se hizo famoso un chico que, un bebé que fumaba, sí, como loco, le daba durísimo. Un grosso. Ahora, chaval. El pibe dice: si a mí no me compran juguetes, empiezo a fumar de vuelta. Y estas son las noticias que uno dice: ¿cómo llega un medio a tener esta noticia? ¿Hay una nota con el bebé? Casi, tipo, hay videos. Lo cual es increíble. Además, cómo los padres permiten que el pibe no solo se las retuve. Primero que empiece a fumar. Después que deje de fumar y se las retuve diciéndole, voy a empezar a fumar si no me compran juguetes. Y después salir a las... O sea, cómo llega esto a las noticias, o sea, a un medio. ¿Cómo o no sea, le sacaron al pibe ya? Claro. Sí, bueno, es Indonesia, andás a ver cada... ¿Cuándo empezará con el Paco? Debe haber cada cosa, ¿no? Mars ha venido al lugar indicado. Contratándome como abogado, recibe gratis este simio fumador. A ver, fumarola, dale el golpe. Señor Hotz. ¡Ah, mire, le dio el golpe! Señor Hotz, yo no quería robar nada, fue un malentendido. No se preocupe, señora Simpson. Nos tocó el juez Jiménez. ¿Es malo? Bueno, me tiene algo de rencor desde que atropellé a su perro. ¿En serio? Bueno, yo prefiero decir a su perro por no recordarlo, pero la verdad fue a su hijo. El dedo del medio presenta música under. ¿Vos me estás jodiendo? Música under y ponés Under Pressure. Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. Ah, desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under en el dedo del medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del dedo del medio. No voy a contar de todas mis andanzas. Dale, contalo, contalo. Dale, queremos saber. No. Me compré un vestidito. Ay, ¿te queda? ¿Cómo te queda? Ay, la quiero estrenar con Claudio el viernes. Espera que estamos al aire. Empieza la sección de Diego. Estamos al aire. Bueno. Salió el vestido. Vale, tonto. Arrancamos con la agenda cultural. Tengo para el jueves cine inusual en el espacio Inca. ¿Qué sería inusual? Para ¿Que vos hables de esto o el cine? Pues si vos, es inusual que vos hables de esto, significa que es buen cine. Está no. Durísimo. Arrancó duro. Tranquilo. Diego, yo te banco. Hasta gracias, dentro gracias. De dos sí, o tres sí. Películas que digas de mierda. Van a pasar Sagrada Familia, ¿sí? Que son tres amigas que se reúnen después de un tiempo sin verse para realizar un viaje juntas. Pelotazo. Lo que no esperan bueno, es que por la chance. Subirse el policía bueno, policía malo. A claro. Un automóvil de un extraño pasarán sus peores vacaciones, coincidiendo una familia de asesinos que quieren lucrar con sus órganos. ¿De qué nacionalidad es esta película? Todos es argentinos, todos argentinos. ¿Era mito eso de que te roban los órganos con la bañera? En la bañera no, es verdad. Sí. Verdad, yo tengo un conocido. A mí una vez me pasó. ¿Viste que siempre cuando contás? ¿Viste que hay gente que siempre hace eso? Que cuente lo que cuente te dice. No. Yo conozco una persona que era conocida de otra persona, porque pues, en estas cosas claro, no se puede tirar. No. Tipo, a mi vieja le pasó. Porque, no, es una estupidez y como ven que la gente le dice, flaco, yo terminé primaria, a mí eso no. Y tratan de legitimarlo con algo como si decir, bueno, mirá, yo lo tiré por tirar. Pero, buscalo en Google. Yo me acuerdo una piba mandó un mail de esto de los gatos en frascos. Que ponían los gatos en frascos. Y yo dije, pará, me mandés eso. Y me dijo, vos no sabés nada. Lee un poco, informate. La piba luego había leído el mail. Se puso claro, re de la cabeza. Informate. Una cadena de mail. Una fuente tan fiable como la CNN, más o menos. La otra película que van a pasar acá es El Unitorco. En la cumbre solo te espera el miedo. Sí, una película de también. Es más largo que una canción de sí. Silvio Rodríguez. Pasó un tipo, The Piper and the Gates and Down. El disco Pink Floyd. Argentina. Disco Pink Floyd. Después tengo el Bafim. ¿Sí? Que es esto de se va del 14 al 18 de septiembre. Es una mentira del gobierno para vender discos, básicamente, para las industrias. Lolo enseñaba a tocar la guitarra. Ah, bueno, ahí está, ahí tenés. Ahí un chorro. Esto se va a desarrollar en diferentes lugares, como Café Vinilo, Group, Niceto Club, bla, bla, bla. Está bueno para ir a ver bandas que por ahí seguramente toquen. Igual hay que sacar entrada, esto es nuevo. Antes ahora, era gratuito. Para ponerte a prueba un poco, ¿quién sí. está en este momento en el teatro? O sea, al lado de la radio. Sí. Ex-Japan. Ex-Japan. ¿Qué es Ex-Japan? Es una banda punk. Que son japoneses algunos y otros no. Me gusta que sepa. La tiene clara, ¿sabes? La verdad. Estoy seguro, mira, ¿cuánto apuesto a que miró los pósters que estaban ahí vendiéndolos? Venden unos relojes geniales. Los relojes son geniales. ¿Cómo se te ocurre vender reloj de una banda que no conoce ni tú, nadie, boludo? Ex Japan. Igual. Sí, boludo. Bien. Eso no es gente. Eso no es gente. Ese mensaje de ese no es el mensaje de la radio. Que sea Francisco de Narváez el dueño no significa que nosotros podamos hacer eso. Inseguridad. Inseguridad, preocupación, caos. Estamos en guerra, se viene el fin del mundo. Drogas. Efedrina, la efedrina calma, la ansiedad. Drogas, muchachos. La droga es la solución. Mapa del delito. Tengo un montón de propuestas, tengo plan. Eso. Listo. Seguimos con el viernes. Tengo un Malvacine. Para bien. Tirar Malva, bien, simplemente. Bien. A las 24 horas, porno mudo más música en vivo. Justo lo que vos querías. La cara de. La cara de. Para que quiero saber. La cara de Leonel. ¿Dónde? Impagable. No, impagable. Te digo, porque justo. Empieza viernes, a tartamudear. El viernes. No, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿El viernes? El viernes a las 24 justo horas. Justo hay una piba que me gusta mucho que me dijo, salgamos un día de esto. Y dije, la primera salida le llevo esto. Ya está, con esto la mato. Decime. Porno por mudo, entonces. Antes de los 60, voy a contar un poquito la historia. ¿Cómo no, es esto? No le digo, no, antes de ir. No, la película francesa le digo. Obvio. Y narrando ahí. Antes de los 60, bueno, o sea, todo antes de entrar porno, el sexo explícito circulaba en el cine en forma de cortometrajes clandestinos, siempre mudos y en blanco y negro, conocidos como stack movies. Es como lo de Silvina Luna, cortometraje porque quedaba minuto y medio. En blanco y negro. Un poco menos también. Bueno, van a pasar estos documentales con música en vivo. Documentales, films cortos. Igual me imagino qué música deben pasar. Y mucho bajo. Y simulando gritos. Bueno, ¿qué más? ¿Cuánto le va a salir la entrada a Leonel? Para esto, para el Malva, es gratis. Golazo. Sí, en la combinación sexo y gratis, hay mucha gente necesitadísima. Después tengo para el sábado, tengo Amor, que es una obra de teatro que me pareció interesante en el Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551. Cada noche Gonzalo Rodolico improvisará una única y repetible historia utilizando un libro cedido por el público como disparador de los actos en los que se desarrollará la dramaturgia. O sea, el chabón vive del público. Si el público es medio pelotudo, la obra se va al carajo. Exactamente. Después tengo el mismo sábado, a las 20 horas, Camerata Argentina de Guitarras. Son muchas guitarras que van a tocar temas clásicos. Esto parece interesante. El Centro Cultural Borges. Para quien le gusta la guitarra. Seón. No, el porno mudo. Y después tengo el domingo. O las dos cosas. O las dos cosas. Porque además das viernes y sábado. O sea. Sí, qué plan, ¿eh? Sigo con la piba y vamos. Si la convencí con lo del viernes, digo. No me preguntes dónde vamos, vos seguime. Cerrá los ojos. Sí. Y después tengo. No hace falta que abras la boca, ¿eh? Para el domingo 18 de septiembre, en el planetario se va a realizar una festividad por el Día Internacional no, Día del Inmigrante acá en Argentina. Sí, eso lo vi en el festival. Hay un festival y lo vi. Y tengo el cronograma de películas. ¿Y vas a ir? Probablemente, no sé. Lo guardé, me lo mandé al mail. Para decir, lo voy a mirar, pero probablemente me olvide. Bueno. ¿Y después tengo el cine? ¿Con cine? Una sola para. La mejor elegí. Después quiero que Diego Saloto hable del FIBA. Que yo te encontrás para ir al festival de teatro independiente de acá. Vamos a ir al FIBA. Está bien. Hablando de la mejor película que se viene. Que y se para mí mañana. Es Paul, la película extraterrestre. La vi. ¿La vi? ¿Cómo la Paul? Ya la vi. Ah, pará, la de. La de este. Simon Pegg con. Simon Pegg. Sí, creo que recién buena. Se estrena ahora acá. Sí. Muy buena. Pues, será porque yo la leí que salió en Estados Unidos hace mil años. Sí, yo ya la vi. Claro, pero recién Mecanín. Ahora acá. Sí. Mirá muy vos. Buena película. Me parece muy interesante por el trailer. Yo vi Shaun of the Dead este año. Yo había visto muy la siguiente. Buena, muy buena. Yo había visto la siguiente, la de. La de los policías. Claro. Hot Fuzz. Hot Fuzz. Buenísimo. Qué gran película. Una combinación excelente. Entre comedia y película de suspenso que realmente te asustás. Sí. Increíble cómo combinan el género. Y el humor negro, sí. Claro, no, muy bueno. Ya me quedó repegada esa película. Está buenísimo también. Sí, pero me gustó más la otra porque era como que era un tono de comedia en joda y de repente se puso densa y te cagás en las patas. Muy buena la combinación, ¿eh? Muy buena. Así que ahora salen con Paul, que es la historia de dos. Mira, abrevio. Sí, eso, sí, de sí, dos abrevio, tipos nerds que van a seguir el recorrido de en estado, ellos son ingleses y van a Estados Unidos a ver las convenciones de aliens. Sí, voy a ir al Uritorco, pero claro, Estados Unidos. Pero en Roswell. Claro. Y van allá y se encuentran con qué. Se encuentran con extraterrestres. Justo un extraterrestre. Así que, y además, creo que es la película que mejor está hecho un extraterrestre. Lejos. Sí, es verdad. Mejor, bueno, tipo, el efecto que está hecho es perfecto. Pero computadora, ¿no? ¿Sí? No hacen una persona. No, pero lo hacen bien, ¿eh? O sea, está bueno. O sea, parece real. Parece real como que. Y además el personaje está bueno, así que. Es la una voz película, que la hacía el inconocido, ¿no? La hace Seth Rogen, el de Ligeramente Embarazada. La verdad que era inconocido. Una muy buena película, recomendable. ¿Y qué otra película más? No digas que es buena porque la dijo él. No, pero la terminé diciendo yo. Es una mierda. ¿Y qué otra? Después tengo el Pearl Jam de. Fuera del cronograma. Voy a ir. Voy a ¿vas ir. A ir? Bien. Sí. Estás apoyando todo lo que él dice. Sí, sí, no. Me parece que está. Hoy fue su mejor día. Hoy ¿querés comentar un poco la película? ¿Cómo no, es? No, no, porque la voy a ir a ver el sábado que viene. Este no, el otro. Porque se estrena recién el martes. Recién el martes se estrena. Y solo en los showcase. Exactamente. Exactamente. Así como los showcase. Que es una película en donde va a hablar de los 20 años de Pearl Jam que cumple y que justo es el preámbulo de. El recital que va a tener acá el 13 de noviembre en el Estadio Ciudad de la Plata. Ya vendió todo, ¿no? Ya vendió todo. Se y yo por suerte voy. El disco también más importante de Pearl Jam. Exacto. No sabía que era el primero. ¿El primero? ¿Cómo? ¿Era el primero? ¿El qué? ¿El disco Ten? No, me parece que no es el primero. ¿No me dijeron 20 años de la banda? 20 años de la banda. ¿Y el disco no es del 91? Son 20 años de la banda, sí. O sea, ¿qué es el 91? ¿El Ten es el primer álbum de Pearl Jam? Ahí me estoy en duda. Pero bra. O sea, son 20 años de la banda. ¿Y el disco es del 91? Sí. O sea, que lo saca el primer disco es ese. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, ah, sí. No, está bien. Pues, me miraron raro, pensé que no era de Pearl Jam el disco. Y no, pifié, sí, tenés pifié, de Pearl Jam, pero no me acordaba que. Es el 91, porque yo. Esto lo voy a preparar un día, les tiro una punta. Voy a hacer un informe de todos los discos del 91, que fue un año de los más grosos a nivel discos. Nevermind de Nirvana. El primer disco es el álbum negro de Metallica. Hay un montón de álbumes de ese año que fueron muy además grosos. Hubo bandas que duraron 2-3 años y arrancaron en el 91. Muchas bandas que sacaron. Bueno, una otra sección que se viene. Bien, Diego, la verdad. Más o menos estuvo bien, la piloteé. No, estuviste perfecto. Perfecto. ¿El 10? Y ahora, no, vamos, a ver, ahora vamos a ver la crítica. Él es el que decide. Entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Un pajarito! Thank you. Estamos escuchando Hell's Bells de AC/DC. Despacio, muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. Llegó el momento donde esta es la persona que decide si este programa pulgar arriba, pulgar abajo. Una vez vamos a editar lo que nos digan bueno para pasarlo a algún lado. Sí, algún día. Más sí. Que nada lo va a hacer la persona que se lleve el audio el día de hoy. ¿Qué vas a hacer vos? Sí. Ay, como... pero no es mi función, yo nunca lo hago. Bueno, una nueva función y una nueva responsabilidad, porque toda función tiene responsabilidad. Claro, ¿y va a ser paga? Obvio, como todo. Ah. Esto es como ser empleado de Acme, ¿no? ¿Qué pasó? Le dan responsabilidades y nunca hay paga. El segundo dueño de la radio no vino hoy. Germán Alfaro, bueno. ¿El segundo es el cumpleaños hoy? No, claro, pero en realidad es así. Es verdad, me confundí. El testaferro de Narváez no vino hoy porque se sentía mal. Tenía fiebre. El segundo de Alfaro es Martín Algieri. Es el tercero. Es el cumpleaños. Dijo, mirá si iba a pasar como no en este lugar de mierda. Y eso que le prometimos una... ¿Le prometimos? Unas empanadas. Dos sí. Empanadas. Yo no hubiera querido. Y, obviamente, acá quedan los grosos. O sea, quedó Flavio y nosotros. ¿Y qué más? Y nada más. Ah. Y los que están vendiendo a precios allá de abajo. Reventa. Venga a la República de acá, por favor, que... ¡Precios de reventa! Cerveza 73 pesos, unos canapés 18 pesos... Una el picada, canapé. Claro, y una picada 122 pesos. República de acá, al lado de Pizzería Los Hijos de Puta. Bueno, Flavio, ¿cómo viste el programa hoy? Y miren, la verdad que estuvo muy buena la cobertura. Me interesó mucho acerca de lo de las armas y eso que quedó en el pasado. Ustedes lo hicieron un buen análisis. Un buen análisis. No me gustó eso que me digan que seguramente me fui a Brasil en la década del 90. Eso lo dijo él. Mentira. Eso lo dijo él. De pizza con champán, que hay un programa incluso acá en la emisora. Sí, que tenemos ahí la publicidad. Perdón, él me escribió un apurá, que cerramos la nota y obviamente lo interpreté de esa manera. Dijo, el operador se fue a Brasil. Menemista. Pero, y bueno, y como siempre los audios de los Simpsons son... Vienen como anillo al dedo, así que pulgar para arriba. Te pagamos los Simpsons, te compra. Sí, te compra. No, pagamos no, la cortina de los Simpsons. Al otro te tenía que pagar un poco, comprar una empanada y con eso ya está. Pero con las, los no había que comprar una empanada, había que poner la caña de pescar con la empanada y él la seguía. Claro. Bueno, se va al programa número 20. ¿Somos el mejor programa de la radio? Y lo están consiguiendo. Pero antes lo éramos, nosotros estábamos antes, perdiendo. Hay 23 programas, de los cuales... A 23 programas más o menos... No, 23, no tenemos tanto que ahorita. 12. 12, de los cuales... 3 se pueden considerar programas de radio. Y bueno, uno es el nuestro. No, así debe que... haber menos de 12. No, hay más. ¿Cuántos? Y para las propagandas cuentan como programas. Claro. Dos lunes. El martes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas. El martes es terrible. El miércoles hay 2. Y están las chicas perturbadas de ustedes. ¿Somos nosotros solos? Bueno, el programa y... miércoles evidentemente no tenemos mucha competencia. 4 más. No, hay uno. Hay como 20 y piquito de programas. 20 y pico. Y bueno, la verdad que es como también. O sea, el mejor de una liga donde hay 17 equipos de la B y 7 de la C. Y complicado. Bueno, un saludo a uno de los mejores programas de esta radio, inferior a nosotros, el Barán es tu amigo, con el Chanchi Esteves, que le tenemos aprecio porque le dijo cornudo a Cardetti. Sí, es por lo nada único más que por eso. Sí, sí, sí. Y un saludo a... No, a nadie. A nadie más. A nadie más. Nos despedimos. No llegó el mimo que iba a explicar todo. No, llegó todo. El mimo, nos mandó un mensaje de texto diciendo estoy acá a las puteadas porque no puedo llegar por el tránsito. Pero promete estar en el próximo programa, el mimo que iba a explicar nos va a explicar todo. Dónde están los 500 palos del gobierno. Ahí. Lo de Santa Cruz. Bueno, más que eso no podemos pedir. Sí. Nos vamos despidiendo del programa número 20. Exactamente. Del Leo del Medio. Yo creo que más no puede. Es increíble, tenemos todo. ¿En serio? Sí. Faltaría cambiar de radio nomás. Claro. hardcore.